Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos un viernes más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor Fernández, estamos en Estudio Lambda 1 en A Coruña, y esta noche os daremos nuestras primeras impresiones sobre dos juegos de descarga. Hablaremos por una parte de Hollow Knight y por la otra de Wonder Boy The Dragon's Trap Remake. Pero antes de meternos de lleno con estos videojuegos, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy yo vengo en plan aprender. ¿Aprender? Sí, y de verdad la buena, porque he estado toda la semana fuera, no me he enterado de nada. Las primeras noticias de videojuegos de la semana me las va a dar Jorge ahora. Espero que tenga cosas interesantes. Y, en fin, ya me estuvo dando ahí un pequeño opening, bueno, una breve información sobre algunas cosas y no me ha gustado nada. Y luego lo mato. Y ya está. Oscar, se me cae un mito. Yo pensé que lo sabías todo. No, a veces no. Hay veces que desconecto y me voy a la mierda. Se me cae un mito. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Bueno, pues como siempre os traigo la actualidad. Aprovecho pues eso para poner al día a Oscar, que ha estado fuera en un retiro espiritual de trabajo. Y hoy voy a hablaros de, a hacer un pequeño avance, unas primeras impresiones de Hollow Knight, un juego que, bueno, parece bastante interesante. Tenemos también con nosotros a nuestro troll más brutal, señor Gaspar. Buenas noches. Gaspar Snake tenemos con nosotros. Y tenemos, por supuesto, a nuestro amigo más peludo y más cazoide, el mono cazoide. A los mandos de sonido, como siempre, señor David. Yo hoy vengo a también aprender, y no me enseñes cosas en directo, tío, que se me va la cosa, ¿vale? Joder, David, tú tampoco lo sabes todo. Es que otro mito caído en este programa. En esta vida siempre se ven a aprender y siempre se está aprendiendo, y parezco pulsar. O vienes a aprender o a hablar de tu libro. Solo hay esas dos variantes aquí en el Complejo Lambda. Correcto. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y aquí estamos preparados para la información de esta semana, pero antes, como siempre, repasaremos las encuestas, señor Jorge. Efectivamente, las encuestas, que, bueno, si no recuerdo mal, el último programa había sido el especial Fire Emblem parte 2. Y os preguntábamos lo siguiente, os dijimos, ahora con los datos sobre la mesa, ¿qué pensáis de Project Scorpio? Y teníamos 5 respuestas. La primera, me encanta. La segunda, bien, pero no es suficiente para cambio generacional. La tercera, mal en tierra de nadie. La cuarta, la potencia sin exclusivos no sirve de nada. Y la quinta, el mono cazoide llega tarde a la fiesta. Bueno, en último lugar, con un 6% de los votos tenemos mal en tierra de nadie. Luego tenemos un empate con un 12% de los votos a me encanta y el mono cazoide llega tarde a la fiesta. Que baja un tercer puesto el mono cazoide. Terrible. Es una de sus peores cifras en lo que llevamos de año, ¿eh? Efectivamente. Con un 18% de los votos tenemos el bien, pero no es suficiente para un cambio generacional. Y con un 53%, es decir, más de la mitad de nuestros oyentes, piensan que la potencia sin exclusivos no sirve de nada. Esto es lo que dice el Complejo Holanda, lo que dice nuestra audiencia. Y para el programa de hoy, pues os preguntamos lo siguiente. ¿Sale John Carmack en Neoturf Masters? Y tenemos 5 respuestas. Los que hayáis jugado el juego, pues lo sabréis. La primera respuesta es sí, la segunda, claro que sí. La tercera, no. La cuarta, hostias, pues se parece un huevo. Y la quinta, el mono cazoide inventó a Carmack. El mono cazoide inventó a Carmack, tío. O sí. sea, es que si, teniendo en cuenta que el Complejo Holanda y sus oyentes inventaron el mono cazoide, el Complejo Holanda inventó a John Carmack. Indirectamente, ¿no? Eso es una copia de Tormento de Terminator. O sea, cuando el D-800 viaja al pasado, queda atrapado en esa fábrica de máquinas y queda su brazo ahí, bueno, queda ahí, pues en fin, como más o menos conservado, ese hecho hace que después se genere Skynet, ¿no? Es decir, alguien viaja del futuro de las máquinas al pasado y así genera pues todo lo que vino y, después, ¿no? Y lo mismo con el nacimiento de John Connor, que además también se llama John, como spoiler. John Carmack. No, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Es decir, es un hecho curioso ese, porque si te das cuenta, las máquinas surgen porque vienen del futuro. Y Carmack empieza por C, comunista. Carmack comunista. Según Rivera. Es una paradoja de espacio-tiempo, tío. Está así que no somos originales, ¿vale? Eso ya existía y tenemos que hacer una reflexión profunda. Pues le hemos hecho un homenaje a Terminator. Y yo creo que Regreso al Futuro es una de las mejores películas de todos los tiempos. Sí, sí, la primera es muy buena. Pero... yo sinceramente no, pero bueno. Tiene un guión perfecto la primera. No, creo que está sobrevalorada en general. Bueno, vamos a continuar con información, pero antes de hacerlo, hay una novedad hoy en el Complejo Landa. La novedad es la siguiente. Por cortesía de PHF Ceramic, vamos a sortear hoy en directo, exclusivamente en directo, porque a los que estáis en diferido no os va a dar tiempo, vamos a sortear dos claves para la beta de Quake Champions. Beta que terminará este domingo por la noche, pero podéis tener la oportunidad, si la ganáis hoy, de tener un fin de semana repleto de Quake. Son claves para PC. Y para participar lo vamos a hacer de dos formas. Primera forma, gente de foro exclusivamente. Posteadnos fotos con memes de John Carmack. Si puede estar relacionado con el golf o con Neoturf Masters, mejor. O sea, ganará puntos. Cogeremos la mejor foto. El más gracioso. Y la gente de chat también puede participar. Poneos un nick que tenga que ver con John Carmack y el golf. El más tronchante se llevará la clave. Me parece genial. Entonces, lo dicho. Para participar en estas claves. Quake Champions, amigos. Juego que está por salir. Muchas incógnitas alrededor de este juego. Oportunidad súper exclusiva aquí en el Complejo Holanda. Dos formas. Fotos de John Carmack y golf en nuestro foro complejohanda.foros.org o nicks que sean descojonantes, despollantes de John Carmack que tengan que ver con el golf, ¿vale? A los más originales les daremos las claves. Así que nada, os invitamos a participar y ahora sí, nos vamos con actualidad. Noticias de hoy. Vamos con las noticias, pero antes Oscar quiere decir algo. Sí, a ver, quiero hacer un llamamiento a todos nuestros fans y oyentes. Madre mía. Hace un rato, por culpa de todo el tema de John Carmack y el Neoturf Masters, puse un tweet y linké al personaje, o sea, a John Carmack. Y a ver si entre todos, porque aparte estuve viendo su perfil y el tío es activo en Twitter, dando retes por lo menos, a ver si entre todos conseguimos que este señor, un héroe para agentes del Complejo Holanda, a ver si conseguimos que este señor retuitee ese tweet. O sea, sí. Yo lo veo muy difícil. Imposible, yo, esto es una misión imposible. Que es totalmente asocial. Pero una cosa, ¿qué hora? Ahora Estados Unidos, ¿qué hora será? 5 de la tarde. Sí, si John Carmack le da un like a este tweet, haber sido uno de los mayores logros de la historia del programa. Y si lo conseguimos en directo, que me parece ya lo más imposible del mundo, entonces ya hay fiesta. Pagamos las cervezas a quien venga por aquí. Incluso si conseguimos que insulte a Oscar... Joder, eso sería, sería la leche. Que no me bloquee, solo que me insulte. Solo que le insulte, pero... Si venís por aquí hay que pagar igual, ¿eh? Venga, ahí ya está. Sería maravilloso. Dicho queda. Bueno, pues vamos con la primera noticia. Y vamos a hablar de... Namco Bandai, porque, o Bandai Namco, porque ha anunciado Code Vein, un juego que hace unas semanas pues creó cierto movimiento en las redes porque sacaron un primer teaser y la gente pensaba que a lo mejor podría tratarse de lo nuevo de From Software. ¿Por qué? Porque Bandai Namco utilizó un hamster que era Prepare to Dine, o sea, prepárate para cenar, en lugar de Prepare to Die, que es lo que decían con Dark Souls, prepárate para morir, ¿no? Era su campaña publicitaria. Entonces la gente ya empezó a fliparse diciendo, bueno, pues a lo mejor esto es de lo nuevo de From Software, etcétera, etcétera. Finalmente no lo es. Es un juego de los creadores de God Eater y que utilizará el motor gráfico Unreal Engine 4. Es un juego que bebe mucho... Según han enseñado por imágenes y tal, y lo que comentan de cómo va a ser a nivel jugable, bebe mucho de la idea de Dark Souls en el sentido jugable, aunque tiene un aspecto visual diferente. Es un juego que tira más a una ambientación tipo anime. Pero bueno, lo que es la historia y ese tipo de cosas tienen bastantes cosas en común. La historia nos pone en el Nueva York, creo que es Nueva York, de la actualidad. Y digamos que pues de la tierra salen una especie de pilares extraños de los que salen pues bichos demoníacos, ¿no? Entonces es como que toda la ciudad se infecta y digamos que los personajes tienen que absorber sangre para poder mantener su cordura. Si no, la perderán para siempre. Un poco como los huecos en el Dark Souls. Entonces se bebe un poco de ahí, pero bueno, imaginemos que será un juego diferente. Pero bueno, de ahí es posible que haya salido el tema del hashtag, un poco por esa idea, ¿no? De la similitud. No es ni mucho menos mi intención hacerte quedar mal. No empiezo bien. Pero... poco prometedor. A ver, es una secuela de la saga de la que viene. ¿De Gothic? La jugable, sí. Lo pasa que esta vez es un acción RPG con entornos parece abiertos. Parece un Dark Souls, ¿eh? Pero eso que has dicho... Porque yo tengo los dos primeros para Vita. O sea, tienes la jugabilidad de Vita. O sea, tenías que matar a dos bichos y podías comer, cuando llevabas a un bicho, podías atrapar partes, la sangre, y luego mejorabas las armas y no tal. Sé. O sea, yo soy desconocedor del Gocito. Por eso te digo. Es pero una parece versión, un Dark Souls, tío. Es no, una evolución es, de lo que es la saga. Un Dark Souls anime, parece. Lo es pasa un que esta más vez estilo evoluciona, Monster Hunter que Dark Souls. Lo pasa que los Gritos. Parece de Monster Hunter. Siempre tiene un poco más de historia, más trasfondo, personajes y tal. Y esta vez, bueno, han dado un salto y quieren evolucionar un poco más a Action RPG. Bueno, lo veremos cuando haya imágenes en movimiento, que de momento son solo fotos. Pero lo único que se sabe es que el juego lleva todavía poco de desarrollo, un tercio. Y que saldrá en 2018, así que todavía queda mucho. Tardaremos en verlo, entonces paciencia. Y yo hago una apuesta, ¿va a ser Multiplay 4 o Switch? No. ¿Cómo que una apuesta? Tienes que hacer porra. Habla con propiedad en este programa. Utilízalo de eso. Programa. Ya está descafeinado, hombre, como tú. No, venga, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál es tu porra? Digo que sale Multiplay 4 Switch. Pero es una porra, ¿no? Venga, va, una porra. Vale. Yo digo que en Switch no sale. Yo digo que es PS4 y Switch. Yo digo que PS4, PC y Switch. Hostia, el PC, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Y Project Scorpio o qué? Me parece que has ganado, David. ¿Y Project Scorpio no sale? Maldita eso sea. Es un PC. Bueno, ya entra dentro del margen Scorpio del PC. Project Scorpio es una Xbox. Es decir, si le da todo lo bueno de One, me parece a mí que espera, no. Espera, PC un año después o 8 meses después. No, lanzamiento simultáneo en Europa de PC fijo, como hacen casi todos Namco Bandai. Hay que seguir la trayectoria de Namco Bandai. Es cierto, Gaspar, gran verdad ahí, Has estado bien. Es más, el anterior Twitter, el 1 y el 2 que salió hace poquito, también salió en PC directamente. A lo mejor incluso podría salir en Japón en Vita. Porque Vita allí aún. Bueno, mientras no desaparezca mágicamente de ciertos lugares, sí, podría ser. Ya verás a qué viene eso. Tiene relación. Vale. Los streamings de videojuegos, los vídeos por streaming. Ya son más vistos que la televisión tradicional en Estados Unidos. Esto lo ha revelado un estudio de la empresa Superdata, una empresa americana de sociólogos que se dedican a estas cosas, y han comentado que alrededor de 665 millones de personas consumen habitualmente contenidos audiovisuales basados en videojuegos, ya sean gameplays comentados, yo qué sé, guías de YouTube, todo eso, ¿no? O streamings de Twitch TV. Todo eso junto suma 665 millones de personas, que es, para que os hagáis una idea, el doble de la suma de Netflix, HBO y Hulu juntas. O sea, es una cifra bastante considerable. También ha revelado que el 54% de estos consumidores de contenidos de videojuegos son hombres y que el 46% son mujeres. Por otro lado, han comentado las cifras recaudadas por las retransmisiones de deportes electrónicos, es decir, por la retransmisión de ciertos torneos y de todo esto. Y todo junto, el año pasado han recaudado unos 4.600 millones de dólares en Estados Unidos, que para que os hagáis una idea de la importancia de esta cantidad de dinero, por ejemplo, la Liga Española de Fútbol recaudó 3.200 millones el año pasado, la Liga Alemana recaudó 3.600, es decir, es verdad que Estados Unidos es un país mucho más grande, pero según se comenta, esta tendencia va en alza. Cada vez hay más espectadores de deportes relacionados con los videojuegos y pues todos los años va subiendo. Y además es importante comentar que esta cifra es de contenidos habitualmente gratuitos. Es decir, los deportes, los eSports, habitualmente es fácil verlos gratuitamente por internet, en Twitch TV y tal, no hay que pagar cuota. No como, por ejemplo, en el pago por visión de las televisiones de aquí, etc. Entonces, no sé, me parece acojonante, la verdad. O sea, son datos bastante a tener en cuenta, sobre todo el tema de que parece ser, y esto es una cosa que le llevo dando vueltas un tiempo, las generaciones actuales cada vez consumen más los vídeos de YouTube y Twitch de videojuegos. De hecho, yo mismo a veces pruebo, ¿no? Hablo, tengo un primo que tiene ahora de 13, 14 años. Y le pregunto, ¿y tú qué ves? ¿Qué haces? Y dice, bueno, pues me veo los youtubers y me veo los gameplays. ¿Y ves la tele? No, no veo la tele. Me interesa más los gameplays de internet o tal. A ver, yo no soy de generaciones actuales, pero veo más YouTube que la tele. Sí, no, también porque a nosotros nos pilla un poco en el cambio, ¿no? Entre una cosa y la otra. Sí, pero una generación superior a la nuestra no ve tanto YouTube, por de ejemplo. De hecho, me parece lo más razonable. Hay más variedad y más contenido en YouTube que en la televisión, que está bastante rancia. Lo que tiene YouTube es que es contenido bajo demanda. Ese es el tema. Y además ahí tiene mucha variedad. Si te gusta, yo qué sé, cortar césped, seguro que hay un canal de YouTube de un tío especialista en cortar césped. ¿No? Es así. Sí, busca vídeos de coreanos comiendo y lo encontré. Pero esto... O sea, pudiste satisfacer tus vicios más oscuros, ¿no? Sí, pero del sur o del norte, porque eso es una información importante. Pero lo interesante de esta noticia es que concretamente en videojuegos, contenido de videojuegos, es lo más visto. Supera todo. Sí, bueno, pero eso yo creo que... Supera la televisión tradicional americana, ¿eh? Pues que la televisión tradicional, yo sinceramente, a día de hoy, la televisión tampoco la veo. No, pero estamos hablando... Bueno, lo extrapolamos aquí, ¿no? Pero estamos hablando de Estados Unidos, que es el país de la televisión. Sí, ¿eh? Pero yo no sé decir. Yo quiero decir, no somos tampoco tan jóvenes y en mi caso es que yo la tele no la veo. Solo la veo pues cuando estoy comiendo, cenando, me la pongo de fondo y ya está, nada más. El tema es que estar anclado a unos programas que realmente solo puedes verlos a ciertos horarios, pues eso es algo ya del pasado. Pero es que incluso tú, por ejemplo, si cualquier canal de aquí de España, es decir, tiene su respectiva versión en digital y puedes ver los programas, en digamos, a la hora que te da a ti la gana, ¿no? Es decir, sí, claro, incluso pero eso se adapta. Eso ya son aplicaciones... Son aplicaciones web, son páginas web. No te hablo de aplicaciones de teléfono, te hablo de webs normales. Tú desde el PC puedes entrar en A3 Player y ver un programa. Claro, pensé que estabas hablando de la tele. Yo cuando hablo de la tele no me refiero a cosas como Netflix, sino a la programación tradicional, los canales tradicionales. Incluso eso, es decir, y incluso a veces la propia tele en sí, es decir, cuando veo pues algo que me interese, por ejemplo, Cuarto Milenio. Veo la emisión de 4 desde internet, ni siquiera la veo desde la tele. Es que ahora mismo lo más atractivo de la televisión es algo relacionado con cualquier tipo de deporte, es decir, una retransmisión en directo, como puede ser ahora mismo la Champions, porque realmente más allá de eso, sí, lo más atractivo son, quieras, son las pelis y las series, y en la tele están más pasadas que las uvas. Te diré que tradicionalmente, Oscar, los contenidos deportivos son los que más se ven en televisión. Sí, pero es que es normal, porque esos te piden verlo realmente directo. Te piden verlo en directo. Sí, sí, pero quiero decir que en España... No, en España, en cualquier lado. Ya juegue el Betis contra el no sé qué. Eso ya no creo, pero bueno. Pues te puedo decir que sí. Como sea partido de Champions o de competición europea, lo peta. A ver. Lo peta. A día de hoy, desde hace unos años, los partidos importantes son partidos que hay que pagar por verlos. Es decir, hace a lo mejor 10 años, pues tú podías ver el sábado pues un partido importante, el partido incluso de la temporada, por así, bueno, de la jornada, y a día de hoy eso ya no ocurre. Los partidos importantes todos son de pago. Ha cambiado un poco la dinámica, ¿eh? Ha cambiado un poco la dinámica respecto a otros años. Pues volviendo al tema de videojuegos, está claro que es un negocio en alza, el tema de los gameplays, el tema de los eSports, etcétera. Pero a mí me da la impresión de que por lo menos aquí en España les va a pillar el toro. Porque es una tendencia a nivel mundial el hecho de que la gente le interese este contenido. Y las nuevas generaciones vienen fuerte con eso, etcétera, etcétera. Pero aquí en España siempre llegamos tarde a esto. La gente que dirige las televisiones es gente muy rancia. Y es así, es gente rancia. Que son conservadores dentro de lo suyo, ¿no? Y hay ciertas incursiones muy tímidas en este sector. Pero tan tímidas y a unos salarios tan malos y con una producción tan baja... Que la gente pasa de ver eso y ve el YouTube. Entonces, yo creo que lo que va a pasar aquí en España es similar a lo que está pasando con la llegada de Netflix, etcétera. Que las, digamos que las compañías de aquí, los grupos de comunicación de aquí, no se pusieron las pilas en su momento y ahora, poco a poco, están siendo barridos y aplastados por la gente que viene de fuera. Que ya de por sí era difícil de superar. Decirte que no sé qué canal era, no sé si era Neox. Puede que sea Neox, alguno de este grupo. Es Neox, tiene contenido de videojuegos. Que ya tiene contenido de videojuegos y de hecho ya anunció, digamos, una sección dedicada a los eSports. Y en Energy creo que pasaban algo relacionado con la liga de videojuegos. Sí, el problema de esto a las 2 de la mañana estas cosas las ponen a horarios de mierda, claro. Las ponen con niveles de producción bajísimos, con un presupuesto de mierda y, pues eso, entre usuarios de mierda, presupuestos de mierda, publicidad invasiva, etcétera, no son contenidos atractivos. Y al final, yo lo que creo, les va a pillar el toro con esta mierda, van a llegar tarde, llegará, bueno, ya está sentado de hecho Twitch y YouTube aquí, pero llegarán compañías que lo hagan mejor, se coman el mercado y se joderán. Y yo le veo un futuro de mierda a la industria audiovisual española si no se ponen las pilas. ¿Pero qué esperas si una de las compañías tecnológicamente punteras en España que podría hacer algo en ese sentido, como Movistar, pretendía cobrar a Google? O sea, están tan centradas en intentar rascar pasta de lo que sea, que dejan pasar lo importante a las narices y no le hacen ni puto caso. Llevan años haciendo eso. Vamos con otra encuesta sociológica, porque al parecer, según la ESA, que es la Asociación de Software e Entretenimiento Americana, el 74% de las ventas de videojuegos en Estados Unidos son digitales. Ha llegado al 74%. A pesar de que las ventas del formato físico continúan siendo importantes y tienen un balance positivo, al parecer desde 2010 han experimentado una caída bastante progresiva hasta el punto pues, de esto, de que el 74% del mercado que se hace de venta de videojuegos pues, es digital. Pero esta encuesta no se queda aquí. Tiene datos más interesantes, como por ejemplo, que han confirmado que el 67% de los hogares americanos, bueno, estadounidenses, tienen algún aparato para jugar a videojuegos. El 67%. De esta cifra, el 97% tiene ordenador, el 81% teléfono móvil, el 48% una consola de sobremesa, el 22% una portátil y el 11% un aparato de realidad virtual. Es decir, solo el 11% de los hogares americanos, los hogares estadounidenses, tienen un aparato de realidad virtual. Y bueno, por último comentaban que en total los videojuegos han facturado alrededor de 30.000 millones de dólares en 2016 si contamos no solo software sino también hardware. Así que bueno, son las cifras del mercado más potente del mundo de videojuegos y que bueno, pues nos dan una visual de cómo está funcionando el mercado actualmente. Bueno, hay que decir, en honor a la verdad, que esta encuesta es un poco trampa, porque mete el teléfono móvil con todas las aplicaciones gratuitas que tiene. Hombre, que tienen las tiendas digitales. No, pero videojuegos, pero son ventas. Ojo, sí, cuando bueno, pero transacciones económicas. Yo entiendo que cuando dice mobile apps se refiere a videojuegos de móvil. En la industria se le llama mobile apps, no se le llama juegos de móvil, no se le llama mobile games, sino mobile apps. Entonces yo entiendo. Pero dentro de ese concepto, claro, entran todas las aplicaciones, sean videojuegos o no. No, entran exclusivamente las aplicaciones que son videojuegos. ¿Y las que no son cómo se llaman? ¿Mobile no apps o algo no, así? No, lo que pasa es que, hombre, yo entiendo que un estudio sobre videojuegos, que todos los demás apartados cuenta específicamente videojuegos, se tiene en cuenta eso. ¿Qué pasa? Que los videojuegos de móvil en la industria se llaman mobile apps, ¿no? Pero en todo caso, lo interesante de esto no es exclusivamente la cifra. Vamos a ver, es evidente que 74%, teniendo en cuenta que el mercado móvil es gigantesco en relación al mercado sobremesa, no es lo relevante de esta información. Lo relevante, la lectura que yo hago, es la progresión. Porque digamos que el formato físico está incrementando de forma continuada un descenso de en torno al 7% anual. Claro, esto puede ser por varios factores. Evidentemente, factores de que se populariza más el juego móvil. Lo que pasa es que cuando ya llegas, cuando ya pasas de un año a otro en el que esta industria ya está no alcanzando techo, pero ya se está estabilizando y tal, y sigue habiendo porcentajes del 7% año a año, es muchísima cantidad. Es decir, existe una tendencia a la baja de formato físico. ¿Qué pasa? Que en sobremesa yo estoy convencido de que sigue siendo el formato prioritario, el físico. Vamos a ver, no está desglosado aquí, pero yo me atrevería a decir que probablemente siga siendo el prioritario. ¿Qué pasa? Que es muy probable que la progresión siga siendo descendente y que poquito a poco, pues el físico deje de ser relevante dentro de la industria del videojuego. No te digo que no, pero de momento los porcentajes no son tan altos para el mercado digital. Exclusivamente estamos hablando, me refiero más bien a videojuegos como tal, en sobremesa. O en PC sí, en PC ya veo más al mercado digital por encima. A ver, pero esa encuesta es muy tendenciosa, porque de ese 48% de consolas, yo me apostaría que la mitad son Wii, que están cogiendo polvo un armario, les habrán usado 5 veces por la novedad del saca del mando y faltaba, venga, la polleta, púdrete ahí en el armario, bueno, y nunca y no me acuerdo. La realidad son datos anuales de 2016, claro, es decir, mentira, la gente miente. Pero bueno, a ver, claro, la ponen en Navidad para jugar al golf, pues entonces, o a los bolos, Gaspar cambia, y luego la guardan otra vez, cambia Wii por Wii U o Vita o las dos. Sí. Exacto. Pero no, seguro que Vita lo usa más que no. Vita no, porque Vita es un porcentaje. Vita no sale en América, creo. Hay algunos datos más que son relevantes en cuanto os los voy a citar simplemente, ¿vale? Para que puede servir a modo de debate o de reflexión aquí en el complejo de Anda. Lo primero, la edad media de la jugadora de videojuegos es 37 años. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? La edad del jugador, es decir, hombre, la edad media es 33 años. O sea que fijaos un poco por dónde van los tiros. Sí, pero hay que ver a qué juega esa gente. Pero yo, bueno, claro, vamos a ver, se está hablando de cifras en general. Sí, sí, pero claro, tener en cuenta que los juegos móviles incrementan muchísimo esas... No, bueno, no siempre. Esas estadísticas. Hay mucha variedad de productos. Pero en todo caso, mira, también tenemos otra cuestión que más se llama los géneros predilectos. Los tres géneros predilectos son: 1, shooters, 29% de la gente; casual, 28%; y juegos de acción en general, acción en tercera persona, aventuras de acción, etcétera, supondrían el 27%. Es decir, son los tres géneros más potentes. Luego hay otra cosa que es bastante significativa. Bueno, yo creo que se han venido muy arriba con el tema de la realidad virtual. A mí me gustaría conocer los datos, porque dan unas cifras súper optimistas, ¿no? sobre ese punto. Pero luego hay una cuestión que a mí me llama muchísimo la atención, que es qué es lo que le llama la atención a los jugadores para comprar un videojuego. A ver si lo encuentro, porque lo tengo aquí. Vale, fijaos. Por este orden, estas son las prioridades que da el jugador medio a la hora de adquirir o de consumir un videojuego. Número 1, prioridad máxima para el jugador: calidad gráfica. Curioso. Número 2, el precio. O sea, calidad gráfica por encima del precio. Número 3, que tenga una historia o premisa interesante. Y número 4, características online. ¿La jugabilidad? No existe. Luego, más abajo, es decir, ya si vamos a que tal, sea divertido. Pues, encontraríamos por este orden, pues que sea una secuela, que el producto que sea una continuación. Que sea una secuela es uno de los puntos más. Joder, a mí las secuelas me gustan. Si el juego me gusta, la secuela también me va a gustar. Eso, no sé, hay que sacar las cosas de. Y por último, de quicio. Lo que yo he llamado las uvas pasas. El último factor es que ese videojuego esté relacionado con un producto del pasado, ya sea otro videojuego del pasado, es decir, un remake o algo de estilo retro, o basado en un juguete, o una serie de animación del pasado, o una película del pasado, o temas así. Puñeteros refritos. Son las cosas, de verdad, ¿eh? Son las cosas y porcentajes brutales, ¿eh? Que más valora la gente americana. A ver, tenemos la industria que nos merecemos. Tengamos en cuenta una cosa. Todo este tipo de encuestas y de. Y de temas de estos son creados, son hechos por sociólogos. Y ya sabéis que los sociólogos no son de fiar. No. Y en el Complejo Holanda tenemos un dicho. No lo voy a decir aquí porque es muy, muy fuerte. Vale, no, no. Y eso, pues. Sociólogos no. Así que coger estas encuestas, estos estudios de mercado, con pinzas. Bueno, hasta aquí el tema, pero de todos modos, vamos a ver, es significativo, aún así, conocer estas tendencias tan interesantes, ¿no? Ya sabes, los gráficos por encima del precio y que tenga buena historia. La jugabilidad da un poco más igual. Bueno, y vamos con una noticia que a mí me decepcionó, la verdad. Me decepcionó. Y yo creo. Y lo voy a decir, bueno, no todos aquí en esta mesa están de acuerdo conmigo. Yo voy a decir mi punto de vista y que cada uno diga el suyo. Pero yo estoy decepcionado con Nintendo. Y cuando Nintendo hace algo mal, yo creo que hay que decirlo también. Yo he elogiado mucho la estrategia de Nintendo con Switch, me parece magnífico. Pero creo que lo han hecho muy mal con NES Mini, porque han anunciado el cese de la producción mundial de esta videoconsola. Una videoconsola que, como sabéis, fue un producto muy exitoso. Un producto que llegó al punto de que mucha gente que lo había reservado se quedó sin él. Yo comento que es decepcionante para mí, porque Nintendo había prometido que iba a haber un restock importante de esta consola, que la gente no se iba a quedar sin ella, etcétera, etcétera, pero no se han cumplido las expectativas. Mucha gente que ha reservado la consola no la consiguió al final. No hicieron una distribución igual, por lo menos en España, para toda España. Y la verdad, me parece decepcionante que un producto que era tan deseado, pues no se haya visto, no se haya visto en el mercado. Y por otro lado, esto es genial para los especuladores, porque se están frotando las manos en el sentido de que ahora, cuando antes vendían una NES Mini a 100 y pico euros, aún sabiendo que había posibilidades de restock, pues ahora la venden a 500 pavos. Esto es estupendo para los especuladores. Bueno, al hilo de esto, el portal Eurogamer ha revelado que Nintendo podría estar trabajando en una Super Nintendo Mini, que la lanzaría en Navidad. Esto es un rumor, pero según Eurogamer tienen fuentes muy fiables. Fuentes de Eurogamer que no revelan y tal, pero que son muy fiables. Y si esto fuera cierto, pues mucha gente decía, es que dejaron de hacer la NES Mini porque tenía piratería. Yo, sinceramente, no creo eso. Yo lo que creo es que Nintendo deja de hacer NES Mini para crear una sensación de exclusividad, una sensación de escasez, de que este producto es muy exclusivo, de que este producto es limitado, y de cara a nuevos productos de ese estilo, como Super NES Mini, crear esa sensación de si no lo compras, vuela. Y yo creo que es así. Y si se confirma que Super Nintendo Mini sale en Navidad, yo creo que esta es la intención. Sinceramente. Y bueno, ahora comentad lo que os parezca a vosotros. Yo eso es lo que pienso. Pero es que si yo más recuerdo, Nintendo nunca confirmó que NES Mini fuera a ser un producto de producción permanente. Creo que dijo que iba a tener un tiempo de vida limitado. No, pero confirmaron que iban a que iba a haber un restock importante y que la gente no se iba a quedar Nintendo, sin su reserva. Después de confirmar que iba a dejar producirse, y confirmó que iba a haber un último envío de consolas. No, pues, pero ojo, un momento. Lo que sí que se confirmó, lo dijo Nintendo, incluso Reggie Fils habló sobre el tema, es que iban a cumplir los compromisos con respecto a las reservas que tenían. Vamos, que los usuarios que habían reservado y que no habían obtenido la consola, que iban a recibir su consola. Pero es que hay muchas tiendas que ya sabemos que son muy listas y te cogen una lista de 30 tíos y Nintendo elige a la compañía antes de tal. Oye, que solo enviamos 10 consolas. Si la tienda hace una lista de 30, eso no es culpa de Nintendo. Oye, Jorge, Sabes que tengo cosas que decirte sobre esto, ¿no? Di lo que quieras. Yo, sinceramente, yo creo que Nintendo ha mentido, tío. Estoy de acuerdo contigo. ¿Estás de acuerdo, de verdad? No. No lo estás. Ya decía yo. Yo, sinceramente, eso. Creo que Nintendo no ha cumplido. Y yo creo que hay que decirle, cuando algo está mal, hay que decirlo también. Y yo estoy muy decepcionado. No voy a repetir lo mismo que ya ha dicho Gaspar, porque es básicamente lo que quería decir, pero esto era un producto perecedero y yo creo que eso todos éramos conscientes pero, de ello, ¿no? Una cosa es, vale, que sea un producto con, digamos, un periodo de vida limitado, y otra cosa es que no seas capaz de satisfacer la demanda que está pidiendo la gente. Y lo que dijo Víctor, vamos a ver, no seamos ingenuos, las compañías dicen lo que les conviene, cuando les conviene, claro. Y luego ya sabemos que después la verdad se destapa, ¿no? ¿Qué dijo Nintendo cuando se destapó la existencia de Switch, que antaño era Nintendo NX? No os preocupéis que Wii U tendrá un periodo de convivencia alargado respecto a NX. Y bueno, evidentemente todo el mundo pensaba que eso no era posible, al final se confirmó, pero hay cosas que de cara a la galería nunca se van a reconocer. El caso es que Nintendo vio que efectivamente la demanda no conseguía satisfacerla, vio además que había una especulación de la hostia con su producto y no ha hecho mucho para remediarlo, sinceramente. Yo estoy en parte de acuerdo con Jorge. Yo creo que no han sido capaces de reaccionar frente a esto. Yo es que creo que ni siquiera ellos, a ver, lanzaron la NES Mini como algo tan secundario que ni siquiera ellos se pues previeron entonces, todas esas ventas. Oscar, mal hecho. Y después el tema de los restocks que hubo, es cierto que hubo creo que 3 o 4, a contagotas. Pero incluso, no sé, pilló a Nintendo en bragas con el tema de que vamos a sacar un producto que no va a querer ni Dios, pero bueno, lo vamos a hacer, a ver, ni Dios, entre comillas, la gente que compra en teoría NES Mini es un grupo muy minoritario. Entonces, Oscar, pero es al que, final es que eso no es irresponsabilidad, porque si una compañía no es capaz de hacer un estudio de mercado que indique cuánta gente crea su producto, es que la han cagado. Además, ya está. Además, por otro lado, dices es una compañía que pensaba que Wii U iba a vender 100 millones. Bueno, pues hay expectativas de venta muy, muy por encima de la media y otras que, pues en este caso, les ha salido el tiro por la culata. Y es la verdad. A ver, yo tampoco creo en esa teoría conspiranoica de que esa necesidad de escasez, Jorge, ya te lo dije antes. Nintendo lo que le conviene es vender, vender y vender. La especulación solo beneficia a otros, no a Nintendo. Pero pasa que joder, yo creo que espero es con esta Super NES Mini y espero que salga, joder, porque por lo menos estén un poquito más preparados, que lo estén. Y si vuelve a pasar exactamente lo mismo, pues entonces, macho, pues mira, ya no me lo explico, ya no tiene perdón de Dios, sinceramente. Yo creo que aquí, bueno, aquí hay dos perspectivas, ¿no? Tenemos la perspectiva del jugador. Yo me sentiría como Jorge, digo, joder, macho, la verdad, después de las promesas de, mira, vamos a intentar suplir la demanda, no sé qué y tal, al final no encontrarse el producto en la tienda. Yo no la he visto nunca, la NES Mini en la tienda, no he llegado a verla siquiera. Ni yo. Y pues reservé un mando y no me lo mandaron tampoco. Yo vi una hace poco, pues, nueva, por 100 euros. Pues 98. El tema es que como jugador es decepcionante. Pero luego hay que verlo desde otro punto de vista, como compañía. Nosotros no sabemos las razones de esto. Vamos a ver, yo estoy totalmente convencido de que una compañía, la que sea, Nintendo, Sony, la que sea, si ellos ven que en el momento en el que sacan un producto hay una demanda que supera con creces las expectativas iniciales, coño, vamos a producir más porque esto se va a vender. Nos están quitando de las manos, ¿no? Es uno más uno. ¿Qué pasa? Que vete tú a saber lo que pasa ahí detrás. A lo mejor esa sensación de nos las quitan de las manos las tenemos nosotros ahora mismo porque nosotros las hemos buscado y demás, pero a lo mejor en las remesas que han ido sacando, pues a lo mejor no han visto ese rendimiento bien obtenido o las han comprado especuladores. O vete tú a saber qué es lo que pasa aquí. O a lo mejor en la fábrica que las hace, porque no creo que Nintendo fabrique ellos mismos las los componentes, fabriquen ellos mismos todo esto, pues a lo mejor la fábrica resulta que el coste de producción se incrementa por motivos X o Y y tendrían que subir el precio, y entonces dicen, no, pasamos de subir el precio, o perdemos pasta, o no ganamos tanto como pensábamos. Quiero decir, hay una serie de cosas que están detrás que nosotros no tenemos ni puñetera idea y que probablemente sean más relevantes a la hora de tomar una decisión como esta. Yo también creo que, teniendo en cuenta pros y contras de hacer más stock o no hacerlo, a lo mejor Nintendo dice, mira, hay muchas contras, tenemos muchas contras. Y aparte, si lanzamos Super NES Mini, vamos a generar una necesidad adicional, sin entrar en la conspiración, ¿no? Pero vamos a generar una necesidad adicional, vamos a hacerlo bien desde el principio, tener mucho stock y tal, la lanzamos y lo petamos. Eso puede pasar también, que ellos hayan decidido tirar la toalla con NES Mini y decir, vamos a hacerlo bien, pero con la Super NES Mini. Eso puede ser, ¿no? En todo caso, decepcionante como jugador. O sea, tendrán sus razones o lo que sea, pero, coño, yo creo que ahí se ha engañado un poco a la gente, ¿eh? La actitud de Nintendo en ese aspecto. Y no es la primera vez que mienten a la gente. Ya pasó, como decía David antes, con el tema de Wii U, ¿no? De le seguimos dando soporte y todo esto. Mal, mal en este aspecto. Poca transparencia, ¿no? Me voy a jugar el puesto, ¿no? Pero vamos a ver. Sí, que Gaspar está en la junta directiva, a ver si nos puede primero, adelantar algo. Señor Bonomal, ¿cómo que no van a convivir Wii U y Switch? ¿Dónde sale? El DLC de Zelda también sale en Wii U. A ver, convivir, convivir. Ahí yo tengo la Switch al lado de la Wii U, se llevan de puta madre. Convivir, convivir, de puta madre. Es verdad. ¿Cuándo sale el DLC de Zelda? Depende. Pues sale uno, sale escalonado. Sale uno sale casi a finales de año y otro sí ha salido. Y sale para ambas plataformas. Entonces está conviviendo. Porque se sigue dando soporte. Muy bien. Para las Me estás dos hablando de un juego que se diseñó en base para Wii U y que sacan los putos DLCs. Pero faltaría más. Faltaría más. Pero están conviviendo. Correcto. No, si van de puta madre, son amigas no hay y todo. Más preguntas. Sí, sí, a ver, presidente, no hay más preguntas. Mientras el online de Wii U siga funcionando, es una convivencia. Y luego. Raquítica, pero lo es. Joder, ahí te sale una posición de la hostia en el parámetro de Andiana. Pero esto es una puta mierda de posición. ¿Qué coño está diciendo? Nintendo está bromeando, el hijo se equivocó puta. En el éxito de NES Mini, está claro. Pero el problema es que Nintendo tiene una serie de fábricas limitadas. Y si saca una consola de sobremesa nueva que tiene problemas de stock, evidentemente va a liquidar la fabricación de NES Mini, pero para fabricar más Gaspar, Switch para dar abasto a la demanda. Estás metiendo un terreno minado es de la hostia. Estás, o sea, tú eres que lo fabrican el consejo ellos de administración, claro. Y sabes perfectamente cuáles son las fábricas y en qué porcentaje fabrican, o sea, Switch y Nintendo es Mini. Estamos hablando de cosas que no sabemos, que, tío. Que lo más probable, además, es que lo más probable es que Nintendo subcontrate la fabricación de los primeros. Es que son contratos. Bueno, sí, claro. En la consola pone Made in China. Joder. Es verdad. Pero esa fábrica, si fabrican NES Mini, es probable que no pueda fabricar Switch. Pero Gaspar, eso es una hipótesis tuya. Eso es una hipótesis, Gaspar. Una hipótesis. No tenemos información. Es que estás dando palos de ciego, tío. Yo te digo que, por ejemplo, pero eso, la consola en Japón está falta de stock. Pero lleva todo el puñetero mes falta de stock. Eso ya te lo dijo Víctor. Es cosa detrás que no sabemos y nunca sabremos. No va a salir Reggie Fields y me va a decir, oye, es que esta fábrica. No. Estamos muy justos en la producción de la consola. Pero es muy. El polímero que usábamos ya no se produce, ya no se fabrica. Pero justamente coincide el anuncio del cese de NES Mini cuando tienen problemas para abastecer de Nintendo Switch al mercado. Coño, 2 más 2, 4. Pero es que yo no sé cuál es el proceso de fabricación de NES Mini y si influye en Switch. Tú das por sentado cosas que no sabemos, Gaspar. No las sabemos, yo tío. Yo te digo que es muy coincidente. Que es que se cancela uno. Pero ojo. Y encima, Gaspar, ¿por qué eso podría ser? Oye, mira, pasa esto. Vamos a reducir la producción de NES Mini. Pero es que no reducirla, es mandarla al puto limbo. Coño, deja de producirse. Evidentemente, ¿qué prefieres vender? Al puto limbo. ¡Sush! Un producto que valía $60 o una consola que vale 300. Pero es que ¿qué prefieres vender? ¿Cuándo? Pero algo que tiene, algo que te puede durar en el mercado Nintendo que te va a dar beneficios. Todo. 6 años o algo que te va a dar beneficios. Mira, Gaspar, un año. Tienes un ejemplo clarísimo con Nintendo. ¿Qué pasó con los putos amigos? Que hubo una escasez que la gente salía a la calle a pegarse contra amigos. Lo que pasó es que ahora vas a Carrefour y compras amigos a 3 euros. Nintendo dijo, joder, hay pocos muñecos. Eso es mentira. Es una mentira como una casa. Hay pocos muñecos. Oye, Nintendo, hay pocos muñecos. Yo quiero llegar y comprarme 10 y solo puedo comprar 2. Y Nintendo dice, no pasa nada. Dentro de un año tendréis amigos de sobra. No hay ningún tipo de problema. Y así fue. Bono. Así fue, con NES Mini no, la producción cesa, ¿vale? Restante, claro, pache, es que la fábrica que fabricaba y los amigos debe ser la misma que fabrica Switch. Evidentemente. Según tú lo sabes perfectamente, yo qué sé. Hombre, David, joder, tú no. Gaspar, es que estás hablando de cosas que no podemos por Dios, saber. Pero bueno, tú no estás en la junta de administración de. Ya, David. Te estoy hablando Gaspar, en serio, tío. Vamos a ver, yo creo que hay ciertas realidades que no podemos saber nunca. Podemos es especular. Sencillo, ambos son componentes electrónicos. Podemos especular, sí, ¿verdad? Pero no puedes darlo por hecho, por cierto, tío. Bueno, pero yo digo que mi idea es esa. Porque vale, aparte coincide idea es que esa lo anuncian en marzo, cuando se sabe que a nivel mundial hay problemas de stock en ciertos mercados, para comprar Nintendo Switch. Yo tengo ¿qué le interesa más a Nintendo? Abastecer una consola que vale 300 pavos y que en su siguiente sobremeses le va a dar mercado durante 5, 6, 7 años. No estás teniendo en cuenta. O una consola que era homenaje de vida limitada. Hay una cosa que no estás teniendo en cuenta. No puedes equiparar el nivel de producción de Smini con el de Switch, ¿eh? No es equiparable en absoluto. Coño, ¿eh? Pero igual, es que la fábrica. No es equiparable pero igual en absoluto. Pero igual, la fábrica donde se acaban de Smini les interesa más que las Nintendo Switch. Vale, pero es que el nivel de producción no es equiparable en absoluto. No lo es. Es decir, NES Mini es quizás una minucia en comparación al nivel de producción que tiene Switch. ¿Entiendes? Igual sí, se está produciendo cientos de miles y NES Mini a lo mejor por un porcentaje bastante menor, tío. Eso también es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿eh? No es algo que pueda minar hasta el punto que dices tú. La pero es que ese porcentaje pequeño igual les interesa más hacer Switch. A ver, voy a hacer de abogado del diablo. Cuando se salió la noticia, en principio era solo para Estados Unidos, que cesaba la producción de NES Mini. Una de las razones que dieron varios medios es que Nintendo necesitaba que todo su poder de construcción de consolas se enfocaran en Switch, dejando a un lado NES Mini. Eso, tío, es una mentira como una casa. Bueno, yo no a es ver, algo que diga yo. Yo tengo... Yo sea, ni me lo creo ni me lo dejo creer, solo reflejo lo que he leído. Oscar, te voy a comentar otra cosa, para que veas lo mal que se ha hecho. O sea, yo creo que si voy ahí mismo a Jerusalén, es más fácil ver a Jesucristo que ver un mando de NES Mini a la venta. Está claro, tío. Porque es algo que yo no he visto en la puta vida. Y te hablo desde el inicio, desde el día uno, ¿eh? Desde el día uno, Oscar. Y a ti también te ha pasado. Joder, o sea, pues yo debo estar... algo ha ido mal desde el puto principio. Desde el puto principio. Mira, esto es lo que ha ido mal. Si me dejáis rápidamente, lo leo. Declaraciones directas las hicieron ayer y estaba yo delante. La NES Classic Edition nunca se planteó como un producto continuado a largo plazo. Sin embargo, debido a la alta demanda, se añadieron remesas adicionales a nuestro plan original. Y hubo escasez de NES Mini, hubo escasez de mandos, que yo dije, va, no lo reservo total, va a haber a las puertas. Y cuando fui a reservarlo, tiempo después, no mucho tiempo después, me dijeron, no, chaval, no. Te has venido muy arriba. Está muy agotado. No tengo ni para mí, me dijo el de la tienda. Pero igualmente, vale, puedes formar parte del plan y tal. A ver, con respecto a... No, debemos centrarnos en Nintendo Switch porque... Hombre, permitidme que dude que la misma fábrica que fabrica Nintendo Switch fabrique a NES Mini. O sea, yo no creo que los tíos dijeran, no, chicos, dejemos de fabricar a NES Mini, vamos a hacer a Switch aquí. No, la misma fábrica, pero igual tenía una fábrica dedicada a sacar X cantidad de NES Mini y le interesa cesar para fabricar Switch. De mierda. Pues Gaspar, puede ser otra cosa. A lo mejor Nintendo pensó, mira, vamos a dedicar esta fábrica durante este tiempo a fabricar NES Mini. Después de esto se acabó, hijos de puta. Se vio que se agotó todo, que había demanda, y a lo mejor a Nintendo volver a iniciar ese plazo de fabricación de NES Mini le cuesta un pastizal. Puede ser eso también. Exacto. Pero exacto. Es que no podemos saber a ciencia cierta. No tenemos ni puta idea. Claro. Pero de todos modos, Gaspar, yo te doy la razón en una cosa. Es un producto de duración limitada, ¿de acuerdo? Bien. Pero la han cagado en la estimación de ventas. Hombre, completamente. Pero completamente. Claro. Han infravalorado el producto hasta niveles extremos. Y sinceramente, a mí que me diga alguien, joder, es que yo no me esperaba alguna vez Mini tuviese tanto éxito. Esto no es por gilipollas. Es una consola clásica de cojones. Es un producto de Nintendo que la gente va haciéndose pajas a comprarlo. Pero es que ya te lo dije antes. Pero es que además tuvieron desde agosto para ver las reservas. Porque las exacto. Joder, el game, todas las cadenas hacen pedidos. Hacen pedidos en función a las reservas que tienen. Y e incluso piden de más para tener el stock. Si no puedes satisfacer el stock inicial, es que algo no estás haciendo bien. A ver, y además, cuando tú produces algo y tú dices, bueno, no es un producto a largo plazo. A largo plazo no significa que dentro de 2 meses ya no quedan. Significa que a lo mejor estás 5 o 6 meses y ya no produces más. Porque no quieres hacer una producción pues a largo plazo. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 sí. meses. ¿Qué más quieres? Perfecto, pero no han producido. Coño, pero Gaspar, en febrero ya no había más. Y en noviembre tampoco había más. Gaspar, te lo voy a resumir en una vamos a decir un hecho. La NES Mini salió en octubre o noviembre del año pasado, ¿verdad? Octubre o noviembre, sí, no me acuerdo. Sí, noviembre. Me parece lamentable que a día de hoy, en pleno mes de abril, ya acabando el mes de abril, tú vayas a una tienda y sea casi imposible encontrar una NES Mini. Me parece lamentable. Eso es que tú puedes ir, porque, ¿no? Eso porque, es bueno. Gaspar, porque aunque... Vale, te lo dije antes. Bien, es un producto con duración limitada. estará pues el tipo al mercado durante X tiempo, el tiempo que dure el stock. Perfecto. Pero lo normal sería, macho, que tú pudieses ir a la tienda y comprar normalmente. Y que a lo mejor dentro de, yo que sé, pues cuando haces la producción dentro de 5 o 6 meses, pues ya sea más complicado conseguirla. Pero lo normal sería que cualquier persona pudiese ir a comprarla sin tener que pagar un sobreprecio de la hostia, ¿no? Y ya es lo que le dije antes a Oscar. Gaspar, no es la cuestión únicamente de que ya no exista, que sea imposible verla, o sea que es un puto milagro. Es que encima hay ciertos, como el tema del mando del S-Mini, que yo ya no voy a luchar por conseguirlo. Porque para, yo creo que ni siquiera existe. Eso no es una invención, son los padres. O sea, algo se ha hecho mal desde el principio, Gaspar. Desde el puto principio, tío. Joder, pero es que das por hecho. Estás dando por hecho que las compañías saben lo que van a vender sus productos. Eso es falso. No lo saben, pero hacen estudios de mercado. Coño, y hacen falla. Estudios de mercado. Joder, y se equivocan. Muy bien. Porque perfecto. Tienes el ejemplo de Nintendo. Vale. Con una consola sobre mesa. Sí. Wii U. Que en principio pensaban, vamos a vender 100 millones sí. de Wii U. Han vendido 13. Y tienes otra grande. Hombre, 100 millones no creo, ¿eh? Sí. 100 millones. Sus expectativas no de ventas eran llegar a los 100 millones de Wii. Pues alguien se fumó. Tienes otra compañía. Sony. Sony se ha pegado una hostia antológica con PS Vita. Pensando que iban a vender, pues no sé, 3 o 4 veces los 14 millones que tienen. Pero, a ver, Gaspar. O sea, las compañías hacen sus estudios de mercado sí. y a veces esos estudios, por X motivo, vale. no cuajan. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho yo antes? Que la cagaron. ¿Tú confirmas que la han cagado? Pues sí, pues ya está, estudio de la mercado, conversación, pues puto, está. Bueno, ha estado muy bien el debate, le hemos dedicado mucho tiempo, pero el me parecía. De mercado, me parecía, en todo caso, interesante, ¿no? Que hablábamos de este tema, sobre todo porque ha sido bastante polémico y ha habido personas que, bueno, pues que querían conocer nuestra opinión con respecto al asunto de NES Mini, ¿no? Porque algunos de nosotros, pues, la hemos comprado y tal, incluso hemos buscado, pues, otro mando, hemos buscado tal. Normalmente esto no es la tónica de noticias, pero bueno, ha estado bien. Ahora, me he quedado bien como debate. Ahora David y Gaspar son menos amigos. Por lo menos no. Joder, o sea, él tiene su. Y creo que en cierto modo coincidimos. Es una broma. En cierto modo coincidimos. Lo que pasa es que a veces hay teorías o hipótesis que es difícil sustentar. Salvo que salga Nintendo un día a decir, oye, pues mira, pasa por esto. Te voy a hacer una moción de censura, que lo sepas. De todas maneras, yo voy a sacar el pecho de Nintendero, ¿eh? Yo compré la puta Super Nintendo prácticamente de salida, ¿eh? Yo con esa consola tengo algo puto personal. No, Super Nintendo en su día. Pero si tú compras todo de salida, ¿qué mérito tiene eso? Pero macho, eso fue el año del puto 95, macho. La compré, fíjate tú, en Tenerife, tío, en Tenerife. O sea, yo con esa consola tengo algo ya primordial, primigenio, tío. Fue mi primera consola realmente. ¿Eh? Vas a tener que comprar dos. No sé, es decir, yo y con esa consola tengo algo, bueno, ¿vale? No es como estos nintenderos. ¡Oh, Super NES Mini! ¡Me encanta! Y en su día no la tocaron ni con un puto palo. Putos falsos de por mierda, cierto, joder. A lo mejor no había los cojones. Por cierto, verdad. Que sepáis que cuando anuncien la Super NES Mini, voy a joder a alguien. Porque yo siempre suelo hacer dos reservas. Y no la anulo hasta un día antes de saber que una de las dos me la ha enviado. Así que alguien se va a joder. El precedente lo va a hacer todo mira, el mundo. Eso se ocurre, voy a hacer una cosa. Si Nintendo dice a las 3 de la madrugada NES Mini existe, mañana se hablan las reservas. Primero intento hacerlo por web. Y será imposible, ¿vale? Será imposible porque intentarás entrar en la web de Game y te será dinosaurio de Google. Yo, tío, salgo a la calle, a campo, delante del Game de Marinero o donde sea. Y me quedo ahí hasta el día siguiente, tío. A mí la Super Nintendo no se me va a escapar en la puta vida. Lo juro aquí, por Dios y por John Gargamel. Y por John Wick, ¿no? A mí me pasó con cierta edición de Fire Emblem que hubo hostias para conseguir una. Pero, ¿por qué cuentas eso ahora? Que me la envió Amazon y tal. Y a los 4 días me llama. Mira, tenemos aquí tu edición de Fire Emblem, Tocho y yo. Pero si no la quiero. Muy bien, Gaspar. Bueno, por lo menos todo esto ha servido para que Gaspar hablara bastante. Y ahora, antes de continuar con más información, sigamos. Recuerdo. ¿Sabes lo peor, Oscar? Que yo he hablado indignado. Pero esa es la realidad de todo esto. Que a mí me la suda porque yo tengo la NES Mini ahí. Entonces, a mí no me interesa. Ahí está, ahí. O sea que. Sí, los cojones. Los cojones. Por eso vienes a robarle la NES para el cosito. Yo he visto NES Mini mandos en Carrefour más de una vez. El Zelda, David, el Zelda en NES Mini, riquísimo, tío. Mira, yo creo que se juega mejor que en emulador y todo, ¿eh? O sea, es una cosa. No, porque emulador lo pongo en 4K y veo hasta los pixelacos como puños. Yo he jugado el Zelda de NES, lo juego en la Game Boy Advance y eso, tío, es. Eso sí que. Jorge no está de acuerdo. Pero ¿sabes qué es la ventaja que tiene jugar en NES Mini, David? Que es exclusivo. Sabes que solo unos pocos en el mundo pueden hacerlo junto a ti. Eso es verdad. Y entonces sabes mejor. En todo caso, tengo que recordar rápidamente. El concurso ya sabéis que podéis ganar una beta, solo en directo, solo en directo, una beta de Quake Champions para PC, para jugar este fin de semana, de dos formas. En nuestro foro, complejolanda.forest.org, en el post de programa de hoy, nos ponéis una foto que tenga que ver con John Carmack y el golf. Y, o memes de John Carmack en general, si lo unís con golf, mucho mejor, por supuesto. O, en nuestro chat, en IRC Hispano, complejo ando todo junto, poner un nick que tenga que ver con Carmack y el golf. El más gracioso se llevará, en ambos casos, las claves. Así que, nada, continuamos con más información. Bueno, y vamos ahora con una nueva sección. He estado dándole vueltas dentro de la sección de noticias. Un cambio, una novedad. Porque, bueno, la verdad es que he copiado la idea. He copiado. Tengo que reconocerlo. He copiado de un programa que escucho habitualmente, que se llama La Cafetera, que lo lleva Fernando Berlín. Me gusta mucho porque ellos dedican una parte de la agenda de noticias a noticias que les mandan los oyentes. Noticias que a lo mejor no salen en la agenda setting, pero que los oyentes están cierta importancia y ciertamente muchas veces se encuentran noticias muy importantes y que los medios tradicionales pues no cubren. Entonces me gustaría empezar a seguir ese ejemplo y traer de vez en cuando esa agenda de noticias que nos traen nuestros oyentes, que para ellos es importante y que quieren saber o que quieren conocer nuestra opinión sobre ellas, o que incluso pues les demos cierto contenido en el programa. Entonces esta sería pues la agenda de los oyentes del Complejo Holanda, y vamos a empezar con una noticia que nos ha mandado Cristian Sánchez de Barcelona, en la que pues habla de un juego que sinceramente yo jamás habría cogido esta noticia, porque el juego no es de mi interés y siempre busco cosas un poco más a mi rollo, que se llama The Secret World, porque parece ser que es un juego de la compañía Funcom, una compañía de juegos MMO bastante conocida, ¿no? Y ha confirmado que The Secret World pasará a ser free to play. Esta noticia, que podría pasar sin pena ni gloria de inicio, pues nos comenta Cristian que es bastante importante, porque la razón de este paso a free to play es que van a lanzar un nuevo juego que es, digamos, un remake o un sucesor espiritual de este Secret World, que sería The Secret World Legends, que también será free to play. Parece ser que ha creado una fuerte controversia entre los jugadores, porque este juego tiene una comunidad bastante potente de jugadores, porque algunos se sienten defraudados por el hecho de que la compañía pues les haya dejado tirados. Al fin y al cabo, que sigan pagando, joder. Pero el tema es que este juego no tenía una cuota mensual. Tenía, tú comprabas el juego y tú podías pagar por las expansiones. ¿Qué pasa? Que ahora cualquiera se puede descargar el juego y todas las expansiones de manera gratuita, ¿no? Entonces mucha gente se siente traicionada. La compañía, Funcom, comentó que compensarán a estos jugadores, les darán cosas en el nuevo juego, ¿no? O compensaciones, etcétera, etcétera. Pero muchos jugadores pues ya no saben si pasarse al nuevo juego, si continuar en este otro juego que a todas luces va a acabar muriendo, o simplemente dejar de jugar este juego, dejar de jugar esta saga y pasar a otra cosa. Y bueno, a modo de conclusión, Cristian nos deja un comentario. El mensaje era muy largo, ¿no? Pero cogí un pequeño fragmento de su comentario que dice lo siguiente. En definitiva, esta decisión de Funcom es algo que parece que se ha convertido en habitual en el género de los MMO. De todas formas, me pregunto si los jugadores descontentos con estos cambios no tienen parte de razón al quejarse, y si este cambio, por el bien de la compañía, ha decidido seguir, es realmente el más adecuado para el juego o para los usuarios. Entonces, bueno, pues nos abre esa pregunta, ¿qué opinamos nosotros, a lo mejor, de esta decisión? Si realmente puede ser positiva o más es una putada para los jugadores. A ver, no es algo precisamente novedoso en el ámbito de los MMOs, ¿eh? O sea... No, o sea, la propia Funcom ya lo ha hecho sí, con sí, varios MMOs. Sí, o sea, yendo atrás en el tiempo, hay muchos MMOs que empiezan a decaer por lo que sea o tal, y cogen y, joder, tienen 3-4 expansiones y te regalan 3. Y el juego, y quitan cuotas para... Lineage en su época lo hizo, Y EverQuest, World creo que Warcraft también lo ha hecho. Pero te ha regalado expansiones, caso, y horas de, y días. El caso con esto es que sí que sucede mucho que a veces los MMOs, con estos cambios de modelo de negocio, cambian también el propio juego. o se convierte en un juego en el que hay que pagar microtransacciones de una manera abusiva, o se convierte en un juego que ya no tiene, que, no sé, que lo hacen más fácil, más asequible para todos los públicos, y eso molesta a los jugadores que ya llevan tiempo jugando porque quieren más retos. No sé, es peliagudo el tema. A ver, yo creo que la clave de cualquier MMO es que la gente lo juegue, que se juegue, que se juegue, y que el, digamos, el jugadores potenciales, el número, vamos a decir, habitual o regular, no decrezca. Entonces, esa es la clave, que la gente lo juegue, que esté en boca de todo Cristo. Si consigues mantener ese nivel de jugadores y que estos paguen una cuota, perfecto. Perfecto, como le pasa a World. Pero cuando tú creas una infraestructura, creas un juego, un sistema de juego, y ves, y en este caso asumiendo que se paga una cuota mensual, y ves que la gente no logras mantenerla y que eso decae, es mejor sacrificar el tema de las cuotas y apostar por otro tipo de contenido. Sí, bueno, en este caso no eran cuotas, ¿eh? Era comprabas el juego y comprabas las expansiones, pero no tenías, bueno, que pagar pero un no me refiero solo a las, ¿no?, cuotas, Jorge. Si ves que incluso la gente aún así deja de jugar a tu juego, pues mira, regalo expansiones. A ver, ¿vale? Pero es que esto es un tema. Esto sí, a ver, es muy difícil contentar a los jugadores de alto nivel de un MMO. Está claro. Yo te voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, yo jugué muchos años en Lineage 2, ¿no? Y llegó un momento, tú llegabas a cierto nivel alto, pues joder, ya no había mucho para hacer, aparte de PvP y tal. La gente se cansaba, iba desapareciendo, y la compañía dijo, oye, pues voy a poner más fácil para que la gente suba. Claro, tú te echaste 2 años para llegar al level 70 y pico, y te chinas en plan de, joder, qué injusto, que ahora llega al level 50, me ganan equipo, caro. Pero cuando vas a una zona de PvP, y antes encontrabas 3 tíos y ahora encuentras 40, mola, ¿verdad? O sea, somos muy caprichosos los jugadores de alto nivel, los MMOs. A ver, un MMO con cuotas, pagar cada mes tu cuota online por jugar, ya habiendo comprado el juego, salvo las 3 vacas sagradas, 2 o 3 juegos que sabes que la gente va a pagar esas cuotas, es muy difícil que triunfe. ¿Cuántas veces no hemos hablado aquí de que van a lanzar un MMO de cuotas y todos hemos dicho, me espero a que sea free to play? O esto en no sé cuántos meses va a ser free to play. Pasó con Star Wars KOTOR. Dead of Scrolls Online se la pegó brutalmente. No sé cómo andará ahora que es free to play, pero se la pegó brutalmente, ¿no? Hay 4 juegos, 3 juegos que la gente va a pagar sus cuotas. Es algo clásico, es algo que sabes que esos van a funcionar. Pero fuera de ahí, tío, no pretendas hacer algo que luche contra esos gigantes, porque no te va a funcionar. Haz el modelo de negocio de pagar por skins y por mierdas para avanzar más rápido en los MMOs, pero no le pongas cuotas, porque más tarde o más temprano se va a convertir en un free to play. Y es algo que va a pasar y va a seguir pasando. Es una cosa muy difícil hacer un juego de estas características, porque veréis, un videojuego que es un MMORPG ya no es un juego en sí, sino que se convierte en un servicio. Es decir, es como una aplicación, un juego free to play de móvil. Es un servicio en realidad, no es un videojuego que tú te compres, no es un producto, es un servicio, ¿no? Entonces la cuestión es que normalmente estos juegos llevan por detrás, son invisibles para el jugador, pero llevan métricas. Métricas que nos dicen cuánta gente está entrando por primera vez, cuánta gente lleva, las horas que lleva la peña, si hay hombres o mujeres, si por qué zonas andan más, etcétera. Hay métricas de las cosas más insospechadas, ¿no? Que son datos que luego a los diseñadores y a los diseñadores de economía les funcionan para luego ir diciendo, necesitamos un update, una actualización que tire por esta línea. ¿Qué pasa? Que normalmente siempre hay 2 conflictos. Está, por un lado, la retención, que es el jugador que está jugando y decide quedarse. Y por otro lado, la captación de jugadores o la viralización, que es obtener nuevos jugadores de la nada o a través del boca a boca o de otras cuestiones de marketing. La cuestión es que existe una especie de barrera muy, muy, muy, muy, muy fina entre retención y captación de jugadores. ¿Qué pasa? Que si tu retención es una mierda, la captación de jugadores, vas a captar jugadores que se van a pirar. Y si la retención es muy buena, pero no captas nuevos jugadores, los que están retenidos, van a tener un hándicap para jugar, es decir, se van a cansar del juego porque no hay jugadores nuevos. Es muy difícil hacer esto. ¿Y qué pasa? Que, como decía Oscar, tú, adicionalmente a todo esto, le tienes que dar al tío que va a jugar una razón muy importante. ¿Por qué yo debería pagar por este juego cuando World of Warcraft me ofrece todo? Y es que o además, cuando este otro juego me ofrece esto. ¿Qué me ofrece este juego nuevo que no me ofrezca este otro? Y ¿no? Es que además también tienes que pensar esto. ¿Para qué voy a pagar por este juego cuando de manera free to play, jugando gratis, hay muchas opciones y algunas de ellas son juegos muy buenos? Y es que hasta el WoW pierde jugadores cuando la expansión de turno ya ha pasado un mes o un mes y pico. Esa gente se acaba esa expansión, incluso en un mes le ha dedicado una cantidad de horas abrumadora y dice, bueno, pues lo he vuelto a hacer todo en el WoW, me espero hasta que salga la siguiente expansión para volver. Pero si te fijas, si sigues un poco la actualidad de WoW, te darás cuenta de que al principio fallaba mucho en ese aspecto. Mm. Es decir, te salía la expansión y hasta pasado un tiempo no había una actualización tocha con contenido gratuito, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora los planes de lanzamiento de World of Warcraft en cuanto a expansiones es... Hemos tenido hace poco casi una por año. Y después de eso, aparte de una por año, parches brutales con instancias, con un montonazo de contenido. Porque ellos saben perfectamente que o sacan contenido cada poco tiempo o a la peña sí, lo pierden. Es que esa gente necesita contenido continuo, porque es que si no se va a ir... bueno, ya he hecho todo esto en este juego, me voy a ir a otro MMO que me sale gratis y tiene buena pinta. Exacto. Y tienes que estar continuamente generando contenidos. Yo es lo que he dicho antes, la gente de los MMOs, por ejemplo, sobre todo de level alto, es gente muy caprichosa. Es el hecho de, a mí me costó, yo qué sé, un año llegar aquí. Y me quejo ahora de joder que no hay gente para jugar, claro. Pero la gente que llega nueva, quieres que sufra un año para llegar a donde estás tú. Sí, yo entiendo eso claro, de que puedas... Y ese es el tema. Claro. Y dices tú, joder, es que me aburro. Pero los nuevos no quiero que suban en tres meses, quiero que sufran. Pero es un perfil de jugador... ¿Y contra qué juegas ese puto año mientras? Claro, Gaspar, lo que pasa es que es un perfil de jugador que a lo mejor solo juega MMOs o solo juega ese juego en concreto, la mayor parte de los usuarios, ¿no? Entonces, claro, es ese conflicto, ¿no? El conflicto de... Es que si lo simplifico, para obtener nuevos jugadores pierdo retención. Y si pierdo los retención, otros porque se van a enfadar porque complicado. A mí me costó más que a ese, que ahora llega y me mata en PvP. La verdad, es muy complicado. Tiene muy que complicado. Ser un auténtico dolor... Ser sí, diseñador sí, sí. De un juego de estos. Sí, sí, un sobre dolor. Todo si tiene una comunidad potente, porque nunca puedes contentar a todos y siempre tienes críticas. Lo que comenta Gaspar, fijaos que en juegos como WoW, incluso Gaspar, Lineage 2, con su última crónica, te permitía ir a un NPC y comprar los niveles. Y en WoW pagabas 50 pavos y creo que en ese momento, no recuerdo muy bien, creo que en ese momento el nivel máximo era 90. Pagabas 50 euros y automáticamente tenías el PJ de nivel 90. Hostia, yo en Lineage, por ejemplo, los grados de módulo eran D, C, B. Bueno, yo tardé casi un año en conseguir una puta armadura B cutre. Y luego, ya level 70 y pico, que joder, iba a matar bosses y daba hostias por. Vi a la gente que empezaba a jugar, o sea, llegaba en una semana a level 50, iba a la puta tienda y no se compraba una armadura. Le regalaban la top B. Y yo miraba así en plan de... Y luego los pequeaba, claro, por cabrones. ¡Ay, me hinchaba yo! ¡Dios! Eso es política, política. Te daba rabia, pero decías tú, bueno, son gente con la que dentro de un mes me voy a estar pegando por ahí ya. Es que a ti ya te han amortizado de eso. ¿Dónde va? Bueno, pues hasta aquí esta noticia. Muchas gracias, Cristian, por comentárnosla. Y vamos con más contenido. Y para cerrar esta sección de agenda de los oyentes, vamos con una noticia que nos envió DAP1. Nos lo envió hace un par de semanas, pero como es un tema que todavía sigue en boca de muchos, pues yo creo que merece la pena comentarlo aquí y veréis que es un tema bastante polémico. Gearbox ha roto su acuerdo con G2A, un acuerdo que habían firmado para vender en exclusiva la edición coleccionista de la revisión HD de Bulletstorm. Ya sabéis, el juego que salió hace unos años, ahora va a tener una versión HD. Bueno, pues parece ser que John Bain, más conocido como Total Biscuit, seguro que muchos lo conocéis, es uno de los youtubers más influyentes del mundo del PC, tiene millones de suscriptores, comentó por su Twitter que este acuerdo no se aplicaría a más juegos en el futuro por lo dudoso del modelo de negocio de G2A, que bueno, se comenta que G2A fomenta prácticas abusivas y algunas de ellas pues fraudulentas, ¿no? Que luego comentaré. Bueno, pues tras las declaraciones de Total Biscuit, que tuvieron muchísimo revuelo, muchísima gente empezó a postear, se formó un Cristo de la leche, Gearbox se puso en contacto con él para tener una conversación, para bueno, pues porque Gearbox parece ser que estaba un poco perdida, es así, y este tío pues es un tío muy influyente. Y tras la conversación, le pusieron a G2A una serie de condiciones. Tras salir de la conversación con este youtuber, le pusieron condiciones. Condiciones pues para intentar eliminar esas prácticas abusivas que comete G2A. Bueno, pues Finalmente, comentaron que no iban a mantener el acuerdo, así que se asume que G2A sudó de las condiciones y dijeron, no, mira, de condiciones una mierda. A la mierda de Gearbox, ¿no? Bueno, os comento un poco ahora por qué esta gente estaba en contra de G2A. Porque al parecer G2A no solo vende... Bueno, los que lo conozcáis, muchos seguro que habéis comprado en esta tienda o que la conocéis simplemente. No solamente vende su propio stock, las claves que tienen ellos, porque las compran a distribuidores, etcétera, sino que también es un marketplace. Un marketplace es, para que os hagáis una idea, una tienda donde usuarios, cualquier usuario puede vender sus propios productos, como sucede con Amazon, como sucede con Fnac, la web de Fnac, etcétera. Y G2A pues es un marketplace de venta de claves digitales de videojuegos. Bueno, el caso es que en muchos casos estas claves a veces son robadas, son de usuarios que han robado claves y las venden a precios módicos, de ahí su precio tan barato a veces. E incluso Dab nos comenta en su correo un fraude que se ha puesto de moda utilizando el llamado sistema G2A Shield, que era un sistema de compra segura de G2A, que resulta, nos lo comenta de la siguiente manera. Paso 1. Alguien compra un montón de claves con una tarjeta de crédito robada. Compran un montón de ellas, 200 claves de un videojuego. Las venden en G2A por un precio bastante barato. Y como G2A no pone demasiadas pegas ni preguntas sobre de dónde salen las claves, las vende perfectamente. Luego el propietario de la tarjeta de crédito llama a su banco diciendo que él no ha hecho ese gasto y que quiere que lo investiguen y que le devuelvan el dinero, evidentemente. Y estos fondos reembolsados, los bancos se los piden a G2A, pero G2A le pasa el cobro a las compañías de videojuegos. G2A se lava las manos. Es decir, que la compañía de videojuegos tiene que pagar, compañía de videojuegos, estudio indie, distribuidora, los multones ahí, tienen que pagar al banco este fraude. Esto ha hecho que algunos estudios pequeños quebraran por pasar este tipo de cosas. Otros estudios los ha puesto en apuros económicos, etcétera. Y G2A se lava las manos y carece de ninguna responsabilidad legal ante este fraude. Esta es una de las prácticas, entre muchas, fraudulentas que tiene esta web. No porque G2A fomente esta práctica, pero no hace nada para impedir que sus usuarios las lleven a cabo, aunque seguramente lo sepa. G2A se lleva pasta por todo esto. Entonces, esto pues lo comentamos aquí para que sepáis de qué calaña son los de G2A y os lo penséis dos veces antes de consumirles, porque la verdad es que esto es terrible. Pues al parecer, ante toda esta polémica, se ha intentado G2A defender diciendo que, bueno, que su negocio es completamente legal, que no incumple ninguna ley, y que además hacen un servicio muy bueno permitiendo que cualquiera puede vender sus claves. Eso es genial, que cualquier usuario pueda revender claves, a mí no me parece mal. El problema es cuando tú permites que en tu plataforma haya un montón de timadores, de ladrones, etcétera, y no pones ninguna barrera para solucionar ese problema, y aún encima haces que paguen los platos rotos los propios desarrolladores de videojuegos, ¿no? Tal es así que muchos desarrolladores dijeron que prefieren que pirateen sus juegos a que los compren en G2A. Muchos desarrolladores dijeron eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es una noticia que me parece muy interesante. Y desde aquí, pues muchas gracias, Dab, por hacernoslo saber. Y bueno, no sé si tenéis que comentar algo al respecto de este tema. Nada, yo simplemente decir que G2A no tiene buen... No tiene buena fama. No tiene buena fama, así que... No. No es trigo limpio. Y después de saber esto, porque yo la verdad no sabía... Yo pensaba que había claves robadas de usuarios pues que venden 5 claves y a lo mejor robaron alguna. Pensaba que era una cosa a pequeña escala. Pero viendo esto de las tarjetas de crédito robadas, esto es algo muy serio. O sea, es algo terrible. Recordar por qué juego había sido que G2A había vendido claves fraudulentas que procedían de Rusia y en Steam no la reconocían. Es que esa es otra. Luego cuando pasa con claves fraudulentas, pues evidentemente los servicios se dan cuenta del engaño y banean esas claves, las hacen inservibles, ¿no? Y el usuario al final se queda sin nada. No recuerdo ahora mismo qué juego había sido por el que saltó la noticia. Yo, sinceramente, el modus operandi me parece muy dudoso, ¿no? Es decir, si compras 200 claves, por decir un número, con una tarjeta robada, habrá forma de detectar eso, ¿no? O por lo menos es que, intuir que es una compra con ciertas irregularidades. Es que ese es el tema. G2A debería ser capaz de claro. decir, oye, aquí hay algo sospechoso. Pero sospechoso es como, y, es como PayPal. Y bloquear esa compra. ¿PayPal qué hace? Cuando ve movimientos extraños de dinero, y no hablamos de cifras Exacto. muy grandes, pero a lo mejor de un par de miles de euros te dicen, oye, eso es mucho dinero de golpe, ¿qué pasa aquí? Y te abren una investigación. Y tú tienes que probarles de que estás haciendo una transacción legal. De hecho, G2A debería hacer lo mismo, vamos. De hecho, si no recuerdo mal, en Steam, si haces una recarga de 500 euros, te bloqueaba la... por así decirlo, entre comillas, sin permiso, te bloqueaba el mercado durante 7 días o una cosa así. Steam tenía que verificar si esa compra era realmente legal. Claro, es que... Yo creo que cualquier tienda, cuando mueves una cantidad de dinero grande, pues debería estar un poco al loro. De todas maneras, me parece un poco, no sé, que te bloqueen, da igual, o sea, que te bloqueen el mercado cuando tu cuenta está verificada, porque era una tarjeta de tarjetas sí. de crédito verificadas también pasa. Cuando todo está correcto, me parece un poco raro que te bloqueen esto. Como medida de seguridad, pues oye, es precisamente para evitar los fraudes masivos, ¿no? Como estos. Bueno, en cualquier caso, tenemos que dejar aquí esta sección. Vamos a ir con la noticia de la semana. Pero antes comentaros. Estas son las noticias que nos habéis propuesto vosotros. Esta es la agenda que nos proponéis los oyentes. Y yo os animo a que si os ha gustado este tema, os animo a que nos mandéis nuevas noticias a jorge@complejolanda.com. Desde ahí pues yo iré recogiendo. Evidentemente, si son muchas, pues tendré que escoger un par de ellas para cada semana y no podrán entrar todas. Y lo que podéis pues escribirnos la noticia, la fuente de donde habéis sacado la noticia, que es importante saber la fuente, y si queréis un breve comentario. Os pedimos que seáis breve para que más gente pueda aportar, porque ya sabéis que en radio el tiempo es oro. Y eso, no sé si tenéis que comentar algo, Víctor. Vale, pues nos vamos con la noticia de la semana. StarCraft 1 ya es gratis. Es gratis este juego, gratis porque ya sabéis que Blizzard ha anunciado la versión remasterizada, una versión HD con mejoras gráficas, cosas nuevas, etcétera, etcétera. Y prometieron que el StarCraft clásico iba a ser completamente gratuito. Esta semana lanzaron un parche con actualización del juego para nuevos sistemas operativos, etcétera, etcétera. Y con algunos, corregir bugs, etcétera, etcétera. Y por fin es gratuito, podéis descargarlo gratuitamente desde Battle.net, tanto el juego como su expansión. Y la versión remasterizada del juego pues llegará en verano, así que... También gratis, ¿no? Esa hay que pagarla, esa hay que pasar por caja, pero bueno, oye, es un detallazo. Qué mierda, no me sirve de nada que sea gratis, tío. Ya, porque no tú ya puedo, lo tenías. No puedo aprovecharme. Igual que yo. Me fastidia. Pero bueno, no deja de ser una noticia muy buena, que todo el mundo ahora puede disfrutar de StarCraft. Y bueno, la verdad es que esa nueva edición remasterizada... Tiene una pinta muy buena. Y hasta aquí las noticias de hoy. Bueno, vamos a ver. Vamos a irnos al foro. Tenemos que recordar el concurso que tenemos abierto, betas de Quake Champions. Podéis participar de dos formas, mandándonos fotos de John Carmack en situaciones grotescas relacionadas con el golf a nuestro foro complejoanda.foros.org o poneros un nick gracioso que tenga que ver con John Carmack y con el golf en nuestro chat. En Complejo Holanda, todo junto, en RC Hispano. Vamos a hacer el sorteo hoy en directo, exclusivamente en directo, porque la beta termina el domingo a las 11, o por ahí. Señor Oscar, vamos a irnos al foro. Diego Piano 77 dice: buenas, me gustó mucho el especial de Fire Emblem y sobre el tema que surgió ya hace algunos programas sobre los retroanálisis. A mí me encantan vuestros programas sobre sagas, pero sobre todo los especial legados. No sé mucho sobre cómo se preparan los programas o su complejidad, pero creo que sería interesante aplicar este sistema de programas a las antiguas plataformas. Un especial legado GameCube, Super Nintendo y demás. Es mi punto de vista. Tengo que en mi poder muchas consolas clásicas, casi de todas las conseguí hace 2 años, de una manera que si os costó digerir mi anterior mensaje en el que acabé en un calabozo de Eslovaquia, este ni os lo ibais a creer. La verdad es que los únicos que me creen son, ahí pone Sol, supongo que son los policías de los controles del aeropuerto, que por culpa de este antecedente me toca siempre abrir la maleta y usa ni tocarla. Ah, bueno, claro, está vetado, vale. Digamos que tuve suerte y he podido apreciar que cada una tiene sus cosillas y son en parte únicas. Ya me he enganchado a juegos y acabo en varias plataformas y estoy la mar de feliz. Mi primer programa, el especial Metal Gear, la guerra ha cambiado. Celera, bueno, si alguien quedó rezagado y quiere comentar cuál fue el primer programa del Complejo Holanda que escuchó, pues puede hacerlo hoy también. Bueno, yo quería contestarle con respecto a lo que decía de, sí, de los programas. Lo hemos valorado en algún momento y seguro que llegará algún día algún programa sobre alguna consola concreta y tal, seguro. Sí, lo que pasa es que este año hubo muchos lanzamientos importantes. Un especial Sega Saturn. Sí, o sea, sí. Más o menos sería. Pero es eso, o sea, realmente es algo que está en nuestra mente desde hace tiempo. Lo que pasa es que estamos buscando el momento adecuado para hacerlo, un momento que no haya lanzamientos, que podamos, etcétera. Correcto. Seguimos. Celera dice: hola chavales, esta noche os tendré de fondo mientras echo una partida Final Fantasy XV. A ver si al final hay orgía gay de los protagonistas o será una completa decepción de juego. Estaré muy atento a ese Hollow Knight, que posiblemente sea el próximo que caiga en PC. Menuda pintaza se gasta. Por último, deseando saber más sobre esas novedades que nos tenéis preparadas. Espero que todo sean buenas noticias. A mí lo del debate lo leí hoy al llegar a casa 2 horas antes de hacer el programa. O sea, vengo totalmente en bragas, así pero, que ni pero, siquiera pero yo... Es que esas cosas son secretas. Ah, se ¿qué dice? Más da? Ya llevamos 10 temporadas o 9, no sé. 10. Yo también estoy en bragas, no sé de qué vamos a hablar hoy. Sid Lake comenta: muy buenas chicos, juegazos esta noche. Hollow Knight para mí, lo mejor que ha salido en meses y lo mejor que he completado este año, a pesar de un genial Resident Evil 7. Y con respecto a Zelda, que solo he podido probar, y es el SOTY muy probablemente. David. A ver, yo voy a decir una cosa, de verdad, son impresiones de Hollow Knight y Wonder Boy, ¿vale? Impresiones, sí. No, ¿de acuerdo? No es en análisis, claro, en análisis todavía hay que acabarse los juegos, etc. Exacto, que quede claro, ¿eh? Porque me da la sensación de que a veces la gente, sí, tiene percepción de que son análisis y no lo son. Uh-huh. Vale, exacto, dicho queda. Continuamos con el mensaje de Chidley. Comenta: Wonder Boy, juegazo también que completé en su momento cuando era un enano en la Game Gear de mi primo y que espero que salga con ansias en PC. Deja una imagen de fondo de su móvil y efectivamente es Hollow Knight. Seguimos, Denis el Azul. Buenas Doom, del Wonder Boy tengo curiosidad por lo bien que me han hablado del original. Nunca he tenido uno y como este sale en PC, habrá oferta en un año o más, pero para este puedo esperar. De Hollow Knight he visto cosas y sé que tendrá su público y espero que lo disfrute. Os escucharé participando en el torneo de Pokémon Sol y Luna que regalan las megapiedras de los iniciales de Hoenn. Dejo una imagen de un Pokémon. Abbas 2000, buenas noches. Deseando saber qué es eso del futuro del Complejo Holanda. Hoy toca escucharos planchando. El Hollow Knight, he visto el vídeo de Steam y me ha dejado con muy buen sabor de boca. Wonder Boy lo jugué en la Game Gear infinitamente. Me gustaría poder contar las horas que jugábamos de pequeños. Seguro que son menos de lo que nos parece. La nostalgia. Y dice, bueno, a ver cuál me hacéis comprar. Me pongo con la plancha. Dime, David. A ver, mea culpa. Bueno, yo hoy me tocó a mí redactar todo el tema del post del programa y demás, y del foro. Y bueno, es verdad que vamos a hablar del programa, pero tampoco os penséis que es una cosa tan... No, exacto, no es algo tan decisivo. Claro, es decir, futuro no quiere decir, pues sí, vamos a comprar una sociedad para... No. Futuro a lo mejor, pues cosas que tenemos en exacto, mente, o especiales, algo por el estilo. No lo llevéis algo tan ambicioso porque no va por ahí, David, los tiros. Siempre... Pero está bien que lo diga, porque la gente se está creando un hype que no... Realmente lo que planteamos es una charla distendida acerca del estado actual del programa, lo que queremos hacer en el futuro, pero de una manera... Nos ficha la radio de Intereconomía. Exacto, no es una cosa... No es nada decisivo. Simplemente queremos comentaros, pues a lo mejor que nos apetece hacer especiales de esto y que a lo mejor lo hacemos y no sé, establecer un diálogo con vosotros. Incluso, ¿no? Incluso que la gente pueda proponer especiales. Pues a lo mejor, oye, bueno, no. La gente puede proponer. Otra cosa es que coincida con lo que nos apetece con nuestra hacer. Programación. No, porque hay que entender que nos tiene que apetecer, claro, porque hacer un especial es un trabajo que lleva su tiempo, sus horas, y nos tiene que apetecer a todos, ¿no? Bueno, seguimos con el foro. Mayel dice: hola, nenos. Lo primero, felicitaros por el genial programa con la segunda parte del monográfico de Fire Emblem. Ya había ganas del complejo después del parón de Semana Santa. El líder del partido gasparista es costalero o algo así, y por eso no grabasteis. Hollow Knight tiene una pinta impresionante, aunque antes quería acabar el Kingdom of Amalur: Reckoning. que me tiene enganchado. ¿Cuándo un especial de estudios que hicieron un juegazo y desaparecieron, como fue el caso de 38 Games? Mira, aquí un ejemplo de un especial que nos proponen. Devastación dice: muy buenas noches, deseando escucharos en directo, cosa que muy contadas veces puedo hacer, y descubrir el Hollow Knight y recordar Wonder Boy. Este último, culpable de que nos gastáramos las perras en los salones recreativos y que los ojos se enrojecieran al límite por culpa del humo del tabaco de los mayores. ¡Ah, qué recuerdos! Lisbeth, buenas noches, chicos. Como siempre, muchísimas ganas de escucharos en directo. Y después de llevar toda la semana escuchando hablar de Wonder Boy, más aún ya que no conozco nada del juego, pero por las críticas tiene pintón. Así que vamos una semana más con el programa. Bueno, Denis el Azul deja un mensaje con el tema de John Carmack. Dice: me interesa más participar que ganar la clave, y si la ganase se la daría a un amigo que la aprovechase mejor que yo, porque es fan. Y pone un meme de John Carmack: John D. Carmack programs your doom. Y jovencito, no sale tan viejo como en... bueno, tan mayor como en... como el Neo Tooth Masters. Comentando antes el tema de YouTube, que incluso creo que fue Jorge que dijo... Jorge o Víctor, el tema sobre cortar el césped. Sí, sí, pues dice: efectivamente, hay gente subiendo vídeos de cortar el césped. De todo. Y tenéis ahí el enlace a YouTube para ver cómo estos dos señores cortan su césped. No sé, pero incluso si buscas un vídeo de una fábrica de latas de refresco, seguro que encuentras también. O sea, sí. Que de lo que sea, de todo hay en YouTube. YouTube es la tele del siglo XXI. Yo, si queréis, sigo con el tema del foro. Uno más. Y venga, a Vals 2000, otra imagen de John Carmack en el Neo Tour Masters. Plancha terminada, dice: la clave no me interesa, no tengo tiempo para disfrutarla. Bueno, lástima. Bueno. Es por aquí el foro. It's over. Luego seguimos. Bueno, vamos a ir con una pequeña pausa. Música del señor David, ¿qué nos vas a poner? Pues tengo remixes varios de calidad discutible. Pues vamos con cosas extrañas y volvemos enseguida con Solz y no Solz. Holanda, tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Ande, programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis, podéis escucharnos todas las semanas desde en directo, todos los viernes de 10 a partir de las 7 de la noche en RadioBateTodos.com, la radio más poderosa que Superman, Spiderman y Increíble Hulk juntos. También estamos en directo a esa misma, en ese mismo horario, en nuestro canal de Twitch.tv, el Complejo Ande, todo junto. Y si queréis escuchar nuestro podcast, podéis hacerlo de forma muy sencilla en complejoanda.com o a través de nuestras plataformas habituales, iTunes, iVoox, etc. Estamos también en redes sociales, @complejoanda para Twitter, el Complejo Anda para Facebook. Estamos también en la comunidad de PlayStation Network, el Complejo Anda, en Xbox, el Complejo Anda, y en Steam, el Complejo Anda, donde somos mentores. Podéis seguir nuestros contenidos directamente desde la tienda de Steam si nos seguís. Estamos también en YouTube. El Complejo Anda TV se llama el canal. Y ahí podéis visitar para ver vídeos, permanecer atentos para directos y otras muchas cosas que hacemos durante la semana. Y ahora nos vamos a nuestro chat en IRC Hispano, el Complejo Anda Todo Junto, donde ahora mismo tenemos conectados a las siguientes personas: Anchoas, Dab1, Ducha, El Ático del Pánico, DLC en 10, el Complejo Gafapaster, Esperanza en el Confe, Far Cry of Esperanza Aguirre, Ferry 131, Good Souls, Paco Goal, Pitch Ninfómana, Pelangano, Queremos un Autobús de Complejo, Deliric y Toraz. Y por lo que veo, no está triunfando en absoluto la propuesta Karma. Oscar, ¿qué tienes que decir a esto? No sé. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, aunque lo haga mal. Es decepcionante. ¿No queréis probar el Quake? Muy decepcionante esto, ¿eh? Muy de tú regala claves de Doom para Steam y verás a la gente. Hombre, ya. ¿Eh? Juego completo, no una sola beta. Yo quiero el bus de Doom. Pero oye, es jugosa la beta. A mí me tocó una ayer. Me mandaron un mensaje y me tocó, tío. ¿De qué? ¿De Doom? De Quake. De no me interesa. Hablaremos de él aquí un día. Bueno, a señor David, Sol y no Sol. Pues hoy traigo. A ver qué traigo. Hoy traigo un Sol de la hostia. Y además de una saga odiada. Odiada, es una cosa increíble que esta saga llegue a este programa. Odiada, yo particularmente no la odio, pero bueno. Odiada por algunos. Tiene, bueno, sí, es verdad, Oscar, mucha hipocresía por ahí, Traigo también un Sol que a mí me parece una puta aberración judeo-masónica y luteriana. No lo entiendo, pero en fin. No sé, voy a compartirlo con vosotros a ver qué os parece. Una cosa que pasó pues entre hoy y ayer en Twitter y que la gente se movilizó para evitarlo, ¿no? Y traigo también una noticia extraña. Una noticia extraña que podría desembocar en una muerte ya por todos. Bueno, iba a decir por todos conocida, más o menos, ¿no? Es decir, cierto hardware que parece que está más vetusto que otra cosa. Bien, empiezo por una cosilla que debo matizar. Creo que esto no lo he comentado. Estoy casi seguro de ello. Sabéis que con el tema Douglas 2, que por cierto sale esta semana ya. Bueno, esa censura en Australia, después parece que se rectificó y en Australia podía salir perfectamente y que iba a haber una única versión, todos contentos, todos happy. Pero un día Oscar me dijo, parece que no es exactamente así. Incluso Adam me pasó un enlace a un foro en el cual comentaba uno de los responsables del juego, del estudio Red Barrels. Y bueno, no recuerdo exactamente las palabras como eran. Le preguntó un usuario, oye, ¿y esta censura? ¿Por qué ha sido motivada por ese toque que os dio el organismo regulador de Australia? ¿O porque vosotros mismos visteis que a lo mejor el contenido iba a ser polémico y un poco quisisteis meter tierra de por medio? Y lo que respondió el hombre de Red Barrels fue más o menos pues un 50-50. Al final la cosa es que Red Barrels ha optado por ella misma autocensurarse. ¿Vale? Es decir, para evitar a lo mejor polémicas futuras y demás, ha rebajado el contenido violento de su juego en ciertas fases. Y motivado también, es verdad, por el tema de Australia, pero en general ellos mismos han decidido tomar esa decisión de, oye, vamos a cortar aquí estos contenidos y demás. De hecho, Oscar, me comentaste que la demostración desapareció de la story y demás. Sí, sí, es no el mismo digitales. Caso que PT, pero quienes tengáis la demo de Outlast de la segunda parte en vuestras consolas, no la borréis. Ya pues, no se puede descargar. Una mala noticia. Yo pensé que, bueno, que me parecía extraño, es verdad, que Australia había caído de la burra, bueno, el organismo regulador en este caso, pero no, la sensación de que al final Red Barrels ella misma dio un paso atrás y ha decidido pues rebajar el contenido violento de su propio juego. Me parece una lástima, sinceramente, pero bueno, como me dijo Oda, pues es su producto, su decisión, Y si ellos lo han decidido así, pues oye, mira, tampoco somos nadie para echárselo en cara. Bien, comentado esto, para mí el Sold de esta semana, y es verdad, es que bueno, era un secreto a voces, pero faltaba esa confirmación oficial y detalles más concretos. Ha habido lo primero, no exactamente lo segundo, me explico. Call of Duty World War II ya es una puta realidad, ¿vale? Activision lo ha confirmado, es el nuevo Call of Duty, el estudio es Sledgehammer, ¿vale? Los que hicieron lo que había sido el Call of Duty Advanced Warfare, exactamente. Es Modern World War II. No, World War II. ya, pero bueno. Y bueno, ya había rumores de que la serie volviera a sus orígenes, bueno, realmente ya lo hubo el año pasado con el tema de Black Ops 3, al final no fue cierto. Bueno, el año pasado... Pero Infinity... Bueno, Infinity Warfare, perdón, Oscar, es verdad, ya me lío con tantos Call of Putus. Pero incluso en la época de Black Ops 3, ¿te acuerdas cuando Treyarch había rumores de que podía haber... Sí, ese rumor viene casi cada año. Yo creo que aquí pero, Activision ha hecho... Pero fue a partir de ahí, ¿eh? Sí, aquí tomaron donde, nota que había gente... Battlefield 1, ¿no? Es que ya, a ver, la guerra moderna ya está quemada, la guerra futurista ya estaba quemada... Por tanto, tenían que inventar algo. Inventar entre comillas, claro, porque es volver a lo que se quemó en su día. De todas maneras, debo decir una cosa. Black Ops, el primer Black Ops, realmente volvía hasta cierto punto. Bueno, era Guerra Fría. Era más bien Guerra Fría, pero bueno, había ciertos niveles, ciertas fases que tienen un cierto remalazo a la Segunda Guerra Mundial. Black Ops fue una especie de 50-50, como dije antes, ¿no? Es decir, entre un conflicto... Bueno, vamos a decir actual, entre comillas, pero... Y por eso no está mal como juego. Exactamente, tenía una buena historia, la verdad. Bueno, el caso es que Sledgehammer es el estudio responsable de este Call of Duty World War II, y el próximo 26 de abril a las 7 horas de la tarde, hora peninsular, insisto, ojo, pues se mostrará ya pues, un streaming, se ofrecerá información detallada del juego, algún gameplay, entrevistas, lo que sea. El caso es que la próxima semana, 26 de abril, tendremos ya una, digamos, presentación oficial y profunda de lo que será este World War II. ¿Qué queréis que os diga? A mí me parece la hostia. De verdad, a mí la saga Call of Duty siempre me llamó la atención, siempre me encantó por la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tenemos Call of Duty primero, la expansión, el segundo expansión, Call of Duty 3, las versiones de PS2 y Xbox y también GameCube, alguna de las dos, Final Star Wars y Big Red One, sí. Y Call of Duty World at War, que es mi juego favorito de la saga, la versión que hicieron también para PS2, que era hasta cierto punto diferente. Siempre me ha gustado esa temática, no solo en esta saga, también incluso la saga Medal of Honor y otros tantos juegos por el estilo, y la verdad es que me gusta que vuelva un poco a los orígenes. Falta por saber en cuál será, digamos, el conflicto que han escogido. Lógicamente, en la Segunda Guerra Mundial hubo muchas batallas, a cada cual más cruenta. Falta saber dónde se sitúa exactamente este juego, pero la verdad es que tiene una pinta interesante. Ya veremos lo que hacen, y sobre todo, más importante, veremos si en el futuro, con futuras entregas, valga la redundancia, pues sigue esta estética de Segunda Guerra Mundial. Debo deciros, además, que el siguiente Call of Duty va a ser el de Treyarch. Le toca a Treyarch el siguiente, y también se habla, aunque... Veremos a ver de un World War II, así que eso sería la puta hostia. Dimos dos años seguidos Segunda Guerra Mundial, bueno, y además con títulos parecidos, ¿eh? Pero World War II se va a confundir con lo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, llámale World War II, llámale, pues, te voy a matar, japonés. Bueno, depende de donde esté ambientado. Y además es Oscar, guerras modernas, ha habido varios juegos con guerras modernas muy seguidos y la gente, bueno, parece que ya he dicho basta. Si ahora sacas dos juegos de la Segunda Guerra Mundial seguidos, tampoco va a pasar nada malo, digo yo, ¿no? Bueno, hay que decir que ahora mismo el tema está que los buenos de Call of Duty son Treyarch, así que el bueno saldrá en dos años, creo, pero... O el año que viene, más bien. Y el próximo año sale... Pero he de decir que, bueno, estoy bastante contento con la noticia que se confirmara la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy contigo. Si no es mi favorito, es uno de mis favoritos, el juego de la Segunda Guerra Mundial de Treyarch. Y... Te digo a campaña, quizás en el multiplayer... No, a mí el multiplayer también me gustó bastante... Al final de su vida se llenó de chetos, gente que subía disparando una vez a nivel máximo y tanques que disparaba con metralletas, como metralletas que yo la hacían bastante injugable, pero al principio a mí tanto la campaña, me parece las mejores, como el multijugador me gustaron bastante. Por tanto, muy expectante de lo que nos pueda mostrar en este nuevo juego. No, de hecho, World of Warcraft fue el que introdujo los perros como oleada para matar peña, ¿no? La verdad es que es un juego muy francamente bueno. Pues nada, Call of Duty Segunda Guerra Mundial vuelve lo clásico. Bien, siguiente noticia que os comenté, que yo la escuché por la, o sea, la ley, perdón, por la mañana, y me pareció flipante. O sea, es una cosa tremenda. El caso es un estudio de Japón llamado Neo Falcon, ¿vale? Publicó una serie de fotos del estudio y una serie de juegos en disquete, juegos además, pues muchos de ellos, vamos a decir, pues con cierto valor, ¿no? Es decir, vamos a decir clásicos, ¿no? Que a día de hoy cuesta conseguir y demás, y que tienen valor en el mercado. Pues yo qué sé, por ejemplo, la saga IS o Dragon Slayer. Y los tíos, pues, tenían una serie de fotos, ¿no?, de todos los juegos que tenían, con la idea de tirarlos todos. Así había problema de espacio en la oficina, lo que sea, dije, vamos a tirarlos todos, mirad lo que tenemos aquí, vamos a tirarlos. Tal cual, ¿eh? Y la gente dijo, me cago en la puta, ¿pero qué hacéis, putos locos de mierda? ¿Qué hacéis? Entonces la gente se movilizó. La gente es la hostia, se movilizó por unas cosas increíbles, ¿no? Y hasta el punto de que, en fin, al parecer, en Japón hay una sociedad para la preservación de videojuegos. Sí, sí. O sea, increíble. Fijaros hasta qué punto ha calado el videojuego en la cultura japonesa. Bueno, lo cual es hasta cierto punto lógico, ¿no? Y claro, la gente dijo, ¿pero qué hacéis, locos de mierda? Entonces se pusieron en contacto con esta organización y esto les convencieron para que los juegos no los tiréis, los dais a nosotros, los preservamos, los cuidamos, los exponemos donde sea, pero por favor no hagáis eso porque hay auténticas joyas que no merecen ese destino. Me parece acojonante que un estudio desarrollador que debe tener un cariño intrínseco a los videojuegos tome la decisión de tirar, no todo a tomar por culo. Eso es que pero, yo con un jefe no digo, bueno, tira toda esa mierda. Pero, que... pero yo entiendo que... Para que ellos tienen copias digitales. Desde el punto de vista de alguien que lo hace, para ellos lo que importa es el máster. El máster que tienen, los disquetes originales guardados, el código fuente, todo eso, ¿no? Es como cuando un autor de un cómic, por ejemplo, a ti como autor te dan una caja llena de ellos, ¿no?, para tener en casa, y para ti esos cómics son mierda, porque tú tienes tus archivos digitales bien hechos y tienes tus originales, que son lo que vale dinero, lo importante es preservar por si se quisiera sacar más en el futuro. Entonces yo entiendo que a lo mejor una compañía que tiene esas cajas llenas de juegos y que conserva el código fuente original y que todo esto, pues dicen, está esto estorbando aquí y no lo queremos para nada. Pero Jorge, ¿no?, vale, yo entiendo que evidentemente esta es una perspectiva diferente. Que lo tiren en lugar de sacarle una rentabilidad o regalarlo, pero no te digo, o donarlo. Claro, no te digo tirarlo, oye, mira, lo llevamos a cierto sitio, que vengan a recogerlo. Antes que tirarlo, que lo pueden disfrutar otros. Como lo disfruten, ya es cosa suya. Pero, coño, hay alternativas un poquito más sanas que está tirar claro, con todo. A mí me daría bastante pena, ¿eh? Dime, ya. Estaba pensando. Espero que guarden mejor sus copias que cierta compañía que empieza por ese. Sí, cierto. No sabes la fama de Sega, ¿no? Está hablando de su... Qué misterioso eres. No seas misterioso. Que enterraba juegos. No sabéis la fama de Sega, ¿no?, con su juego de Sega Saturn. Pero eso no solo le pasó a Sega, también le pasó a Konami con cierta saga de terror. Sí. Vale. Que perdió los códigos. Sí, sí, sí. Y también estuvo a punto de perder, por cierto, el código fuente Valve con un primer Half-Life, por cierto. ¡Bah! ¡Qué eso, pena, joder! Eso pasaba con los códigos. No, de hecho, también, ¿eh?, hay parte perdido. El primer perdieron, pero tenía un compañero, o sea, un miembro de la compañía creo que hizo una copia. No, pero leí un artículo recientemente en Gamasutra que comentaban justamente esa historia. Y lo que comentaron es que... Se fue la luz. No, que realmente, debido a un problema con los servidores, despetó el repositorio. Se vieron tanto los principales como los secundarios. No, pero el caso es que de Half-Life 1 se perdió todo, absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Que fueron PC por PC de la peña rescatando trocitos del GDD y de otros documentos, pero nunca madre consiguieron mía reconstruirlo. Lo perdieron todo, ¿eh? Qué putada. Yo creo que la historia, entonces, lo que yo leí, estaba la información tergiversada, porque no era exactamente así. Pero bueno, en cualquier caso, quiero decir, lo que cuenta Gaspi es más normal de lo que parece. O sea, claro. Sega con un juego tan mítico como Path of Dragon Saga, sí. O sea, no queda resto del código original, se perdió todo. O sea, por eso nunca ha salido un recuperatorio de esa época con ese juego en concreto. Seguro que la culpa fue de Sega América, como siempre. Eso pasaba con, o sea, en la industria del cómic pasaba. Que manda cojones, ¿sí? Perdían los fotoritos de un cómic porque ellos no planteaban volver a sacar reediciones, era para sacarlo en ese momento y ya. Perdían los fotolitos, o se tiraban, o se rompían, o tal, que son, por así decirlo, como las planchas para poder imprimirlo otra vez. Y ahora ves reediciones que son escaneos, y se nota la cutrez de que es escaneo, porque no existe una manera de volver a hacerlo. Pero choca que Sega, que es capaz de editar hasta a su madre si se deja. Coño, que haya perdido. Es un error grave. Todos los códigos de un clásico como ese, tela, Yo te digo. Está claro. Bueno, y la última noticia de hoy, antes comenté, Oscar, miraste con cara extrañada, hoy todo te parece extraño y nuevo, bienvenido al mundo. Está aprendiendo hoy, Oscar. Y antes te dije, bueno, si esto no desaparece de forma mágica del mercado. El caso es que nuestra amada y longeva PlayStation Vita ha desaparecido del catálogo digital de Hong Kong. O sea, tú vas a la web de Sony en Hong Kong, Oscar, vas, digamos, a la página principal de Sony, resulta que aparece PS4 Pro, PS4 Slim, PlayStation VR, pero de Vita no hay ni puto rastro. Tienen que borrar las pruebas. ¿Podría, David, las ¿podría, pruebas significar, ¿podría significar esto un inminente especial PS Vita? Especial legado PS Vita. La verdad es que ha sido un especial complicado porque... sí, podría no ser es que un tenga especial muchos legado. Hombre, exclusivos... No es que tenga muchos a ver, puros. A ver, tiene juegos nicho japoneses. Hombre, pues sería el programa, pero... para hablar solo de eso prácticamente. Ya, pero es que muchos de ellos ni siquiera han llegado aquí. Sí, con lo cual pero aquí... el proceso de información sería un poquito... de formación. Aún han llegado. Sería más complicado. La idea de un legado sería hablar de los exclusivos de la consola. Sí. El problema es que muchos de esos nichos japoneses son multis. No, no. O con Play 3, o con Play 4, bueno, pero o con PC. En especial Wii U, legado, hablamos de juegos multi. La Rayman Legends, Zombie U, evidentemente no son exclusivos, pero en la Wii U tenía mucha más presencia que en el resto de plataformas, ¿no? Es decir, que eso siempre se puede interpretar de muchas maneras. En cualquier caso, esto es una noticia extraña. Sony no ha dado ninguna puta explicación oficial. Me pido el FIFA de Vita para ese futuro legado. Déjame terminar, por favor, tío. No me desquites con la macho. Es que eres como, no sé, eres como un puto cáncer en los cojones. Tampoco. A ver, tampoco nos alarmemos, porque es verdad que si vas a otros mercados, pues Vita sigue estando ahí, ¿no? Bueno, está, pero no está, pero me entendéis, ¿no? Es decir, se sigue viendo y demás, está visible, por así decirlo. Pero podría ser indicativo de que Sony a lo mejor ya está pensando darle boleto a esta consola, ¿no? De forma más o menos. Pero si le dio boleto oficiosa. Hace 3 años. Bueno, sí, aparte, pero ahora bueno, algo de manera oficial, no de manera extraoficial. Iba a comentarte, la historia de Hong Kong, aparte no solo la historia de Hong Kong, o sea, significa todo el sureste asiático. Taiwán, Vietnam, sí. Filipinas, o sea. Tened en cuenta una cosa. Toda esa zona ha hecho... Ojo, adiós. Curiosamente, si hablamos de Japón, en este caso, Japón Vita es una consola que funciona francamente bien, ¿no? Es el síndrome de la maldición de ciertas consolas que triunfan en Japón, pero el resto del mundo ni Dios se acuerda de ellas, ¿no? Es verdad, tío. Caso por el ejemplo de Saturn, ¿no? Que antes comentaba. Cuanto mejores va en Japón, peores va en el mundo. Exactamente. Joder, bueno, Saturn, bueno, tampoco tanto. Pero... Saturn vendió más que Nintendo 64 en Japón. Que sí, pues, que sí. No sé si tienes cosa tú, que sí, que eso hace un consolón de la hostia, nadie lo duda, pero se pegó a la hostia. No, padre. No, digo que curiosamente vendió más que una consola que bueno, vendió. Tampoco me parece tan curioso. A nivel mundial la a ver, triplicó. Me parece muy diferente el mercado japonés del resto del mundo, no, prácticamente. Sí. Entonces, fijaos, bueno, los gustos son diferentes, tienen que adaptar a cada territorio. En cualquier caso, podría ser indicativo de que efectivamente, es verdad que Vita lleva mucho tiempo muerta, pero podría ser ya el indicativo oficial de que Sony le está dando boleto, ¿no? Sony tiene que estar maldiciendo a sí misma por el nombre que le puso a la consola, joder. La verdad es que lo da mucho juego. El día que hagamos este especial legado, que igual se hace más pronto de lo pensado, el debate sería interesante. Yo con Vita no sé qué cojones les pasó por la cabeza, porque es una consola que su primer año creo que fue muy bueno en lanzamientos, que demostró que tenía potencial, que tenía capacidad, es una consola atractiva, de hecho. Y macho, pero fue una especie de tirar la toalla, pues prácticamente lo que, al principio, ¿no? Lo que les pasó es PSP vendió un montonazo y dijeron, vamos a sacar otra que vende esto. Pero Víctor, es que, vale, PSP tuvo momentos de flaqueza, no nos acordamos ya porque eso queda muy lejos. Y Sony, hostia, Sony se lo curró y consiguió que remontase y lo consiguió de puta madre. De hecho, ¿no? Sagas muy importantes para Sony, aunque no exclusivas, sí. Pero sí muy importantes para su, sí. Digamos, marketing y todo este tema. Salieron en PSP, ¿eh? Pero yo imagino que la tendencia Hunter, por ejemplo, Hunter, tuvo una segunda vida en PSP. Sí. Seguramente no cumplirían los objetivos que tenían pensado los dos primeros años a lo mejor y dijeron, mira, vamos a dejar esto aparte, pero, mercado japonés, nos centramos allí que haya vendido bien y tal, y pasamos de resto. Yo, si os fijáis, en los últimos grandes lanzamientos de Sony para Vita, había una sesión de Sony, era conseguir su... sacó juegos estilo Monster Hunter. Freedom Wars... no me acuerdo ahora uno que estaba basado en Infierno también a tipo Monster Hunter, no me acuerdo ahora el nombre, joder. Lords of Arcana. No, me sé de Squad. ¿Dices pero... de Vita? Sí, sí, de Vita. Ah, Soul Sacrifice. Ah, sí. Esos quizás fueron los dos últimos lanzamientos. Y la obsesión de Sony era, quiero Monster Hunter en Vita. Quiero algo que se parezca a Monster Hunter y lo pete con Monster Hunter. O sea, yo creo que Sony se equivocó un poco. Es cierto que Nintendo le quitó, bueno, esa franquicia, sí, que eran los pilares de PSP y supongo que la consola en cierta parte notó eso. Pero joder, si ves que no logras hacer eso, oye, puedes intentar abarcar un poco más de mercado y no centrarte en intentar obtener algo en un género que vale, que puede hacerte vender consolas, pero joder, igual un poco más de variedad, por lo menos en Occidente, te habría dado más mercado también. Pero es que no es solo eso. PSP tuvo su Metal Gear, tuvo su Silent Hill, sí, aunque después fueran porteados. Sony se preocupó de que sagas muy importantes dentro de la industria estuvieran en PSP. Con Vita no. Con Vita intentó el tema de Uncharted, intentó no? alguno más. Tienes un board de las dos a 20 FPS. Si es que el, más, no, vamos un, a ver. ¿Cómo quieres? El éxito es lo que dice Oscar. El éxito no es mal. Si tu máquina tiene éxito, tiene catálogo. Claro, la gente, al final las compañías vienen a ti como las moscas a la puta mierda. Pero Sony no hizo nada de eso. Sony, joder, esta consola, qué mal va, ¿no? Bueno, pues venga, otra cosa. Vamos a pensar en PS4 Pro. El primer día no estuvieron contentos con las ventas y dijeron, pues para el segundo ya nos rajamos. Exactamente. Por culo. Yo además nunca perdonaré a Sony una cosa, igual que a Nintendo. Si Wii U y PlayStation Vita hubiesen tenido éxito, lo hubiesen tenido, habrían tenido versiones de Doom 3 BFG Edition. Y eso jamás se lo perdonaré. Bueno. Imagínate, invita un Doom 3 FG Edition. Ya sería la consola definitiva. Dudo bastante que. Bueno. Ponga ahí, John Carmack, Doom 3 FG Edition, PlayStation Vita. Te creo. Y lo podrás ver perfectamente. ¿Cuándo lo sacan para Switch? Yo espero que lo saquen, porque la verdad es que de veces da de hacerlo. Pero si hubieses con Es una cuestión de responsabilidad. Oye, que ahora que lo pienso, Víctor, ninguna consola de Nintendo recibió el Doom 3. Esto no es ninguna coña, ¿eh? Muy grave, Nintendo. No creo que a estas alturas Switch vea un Doom 3. No es necesario, bueno. Tampoco lo vieron en el año 2012, tampoco tenía mucho sentido y lo sacaron, pero bueno. No era necesario. Bueno, Oscar, o digo Gaspar, te odio. Bueno, ya acabé mi sección, ya podéis dejar de escuchar el programa. Y ahora vamos a hablar de dos títulos, vamos a comentar nuestras impresiones, dos juegos en formato digital muy recientes ambos, algunos más conocidos que otros, pero pretendemos pues sembrar un poco la expectativa, sembrar un poco la inquietud, la curiosidad por dos juegos de los que hablaremos hoy y que esperamos poder analizar pronto en el Complejo de Anda. Jorge. Efectivamente, vamos a empezar hablando de Hollow Knight. Un juego que salió, bueno, salió este mes o a principios o tal. Yo recuerdo que lo compré la semana de salida, hace un par de semanas. Es que ahora mismo no recuerdo exactamente el día en el que salió. Y lo compré porque, lo había visto y tal antes de salir. Estaba un poco pendiente de él, aunque lo descubrí tarde, ¿no? Lo descubrí, pues eso, el mes antes de salir. Me llamaba la atención, ¿no? Porque un muñequito así y tal, gráficos bonitos y tal. Pero no estaba convencido. Lo compré por probar. Y la verdad es que me está pareciendo un título bastante interesante y bastante divertido. Se trata de una especie de Metroidvania en el que manejamos a un muñequito que es una especie de bicho caballero, ¿no? Que vive en un mundo oscuro, en un mundo de bichos, ¿no? Y que llega a una ciudad. Una ciudad extraña. Bueno, de hecho, por final es Tim Burton, porque la estética es muy Tim Burton. A ver, tiene un poco de eso, pero bueno, tiene más cosas, ¿eh? Por cierto, oyentes, Jorge, tú no estuviste del programa, creo recordar que no estuviste. Nuestro oyente Octopeneal, que manda un abrazo porque es amigo, en este caso no lo digo de forma cínica. Mándale un brazo. Pues él nos mandó un mail. Tiene sentido por el nick que tiene, ¿no? Pues ofreciendo la posibilidad de analizar este Hollow Knight porque le había encantado y creía o cree que merece su espacio en el programa. Así que efectivamente, Jorge, yo estaba dando esas impresiones. Así que, evidentemente, sí, y habrá análisis cuando lo termine, porque este juego es algo complejo, ¿no? Pues probablemente pues lo traigamos y ya hablando con él de este juego con más calma, ¿no? Pero el caso es que, bueno. Es un mundo, pues como digo, un mundo oscuro. De bichos. En el que los protagonistas son insectos. Son insectos animados, ¿no? Pero con una estética pues muy oscura. A mí me recordó mucho una película que vi hace poco. De un autor, además, de un director de Coruña que ganó el Goya. ¿No? Que se llama Alberto Vázquez. Y la película se llama Psiconautas. Los muñequitos de la película, es una película de animación para adultos. Los muñequitos de la película tienen un estilo de arte muy parecido a Hollow Knight, o más bien al revés. Hollow Knight tiene un estilo muy parecido a las películas de Alberto Vázquez, ¿no? ¿Y qué quieres decir, Oscar? ¿No será que el director este es fan de Tim Schafer? No, No, de hecho... Era de Tim Schafer, el videojuego Psychonauts. No tiene nada que ver. La película, no, su argumento es muy diferente a lo de Psychonauts. Sí, es muy diferente. Pero el Psychonauts era de él. Sí, sí, Tim Schafer. Sí, pero bueno, vale. Que Psychonauts es un título que se ha utilizado para muchas cosas. Ni es el primero que lo utiliza, ni será el último. De un mítico es. Ahora mismo... El juego es de Double Fine, Psychonauts. Ah, vale. Si hablamos del digamos, el responsable intelectual. Ah, bueno, no lo sé. El caso es que este juego, el Hollow Knight, pues nos pone en la piel pues de un caballero, un caballero que es pequeñito, ¿no? Y tal, y que está buscando una especie de ciudad perdida. Y al llegar a esa ciudad perdida, que es el principio del juego, pues descubrimos que es una ciudad que había sido un imperio glorioso, un imperio del saber y del conocimiento, pero que ha quedado venido a menos. Entonces, nuestra misión es indagar en la historia de esa ciudad, descubrir todos sus secretos, y para llegar a ello, pues tenemos que ir bajo tierra, cada vez más profundo, ¿no? El juego es un Metroidvania, entonces pues tenemos un mundo abierto, por así decirlo, en scroll horizontal, en el que podemos explorar. Y tiene una estética muy como Dark Souls, ¿no? En el sentido de que nos vamos encontrando personajes por allí que están... Algunos se han vuelto locos. Otros están intentando sacar partido de ese sitio, de ese lugar, ¿no? Pues partido económico, pues porque venden mapas, o porque viven allí, o porque no conocen otra cosa. Algunos se han vuelto locos y tenemos que intentar ayudarles a volver a la cordura, ¿no? Etcétera. Y vamos descubriendo ese misterio. Y vamos desentrañando nuevas cosas. Nos encontramos dificultades, hay monstruos, hay bosses... Hay de todo, y además es un mundo muy rico. A nivel visual, por ejemplo, yo acabo de llegar a una zona que es como si fuera, estando bajo tierra, es como si fuera un bosque, con agua y tal, y es bonito, pero a la vez es como... como da sensación de desesperanza, ¿no? De que es un mundo decadente, muy Dark Souls. De hecho, cuando hablan contigo, los diálogos son muy Dark Souls, porque... A veces te conviene hablar varias veces con un personaje o volver más adelante y volver a hablarle para ver si te dice algo nuevo, etcétera. Y de hecho, a nivel jugable, también bebe mucho de Dark Souls. Es como si mezclamos un Metroidvania clásico con un Dark Souls. Porque, por ejemplo, tenemos unas monedas que nos encontramos por ahí, que es nuestra moneda de cambio para comprar objetos, comprar mejoras, etcétera. Pero luego tenemos una especie de cosas que son como las almas. En el sentido de que cuando nosotros matamos a un enemigo, tenemos una especie de vial, que podríamos llamarle el Estus del juego, que nos sirve para curarnos. Y ese Estus, o sea, le vamos a llamar Estus, pero no se llama así, lo rellenamos con las almas de los enemigos que matamos, que las cogemos automáticamente al matarlo, ¿no? Entonces se va rellenando y tú dices, bueno, mato muchos enemigos de mierda y así tengo esta poción para bebérmela cuando me baje la vida, ¿no? Está muy bien la idea. Es como reinventar un poco esa idea de las almas, del Estus. Y por otro lado, también tiene otra cosa, que es que cuando morimos, nuestras monedas quedan en el sitio donde hemos muerto. Pero es que además de eso, se crea un fantasma de nosotros mismos. Y tenemos que matar a ese fantasma para poder recuperar las cosas que perdimos. Es un fantasma que muere de pocos golpes, 2 o 3 golpes. Pero aún así, nos puede joder. Porque a veces palmas en donde hay un boss y está el fantasma ahí y dices, hostia... Tengo que cargarme al boss, pero antes cargarme rápido al fantasma para recuperar mis cosas, ¿no? O cargarme un bicho duro, que hay bichos duros que no son bosses, pero que son muy fuertes y que tardamos en matarlos, y eso. Entonces... Pero por ejemplo, si te matan justo luchando con el boss... Normalmente, si es justo luchando con el boss, te aparece un poquito antes, ¿no? Para que lo recuperes, si es verdad. Pero, hombre, tienes que hacer la labor de recuperarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Si tú avanzas un poco más de la cuenta y activas el boss... Pues te jodes y tienes que matar las dos cosas a la vez, ¿no? Yo de momento me he enfrentado a un boss normal y a un mini boss, ¿no? Todavía no he llegado a más bosses, pero el juego parece ser que tiene muchos y cada uno con mecánica diferente. Es un juego difícil, los bosses son difíciles. Y los enemigos, hay enemigos muy duros que son muy difíciles y que a lo mejor al principio no los puedes matar, tienes que esquivarlos hasta conseguir las armas o herramientas necesarias para poder matarlos, ¿no? Es el típico juego en el que para poder pasar por cierto sitio tienes que conseguir cierto objeto, desbloquear una zona, y es muy laberíntico. Es todo descubrir cosas. Tiene una cosa muy buena, por ejemplo, con el tema de... Hay un personaje que te vende mapas, Y al principio te vende solo el mapa, pero tú puedes... Digamos que tienes el mapa, pero no sabes dónde estás en el mapa. Tú puedes comprar objetos, por ejemplo, para poder escribir nuevos mapas. Llega un momento en que compras una pluma, y con esa pluma puedes, en las zonas nuevas, pues puedes escribir el mapa de donde estás, porque a lo mejor te venden mapas incompletos, etcétera, ¿no? Bueno, es muy complejo. Es mejor que todos estos detalles los explique un análisis, pero bueno, nos hace para darnos una idea de cómo es este juego. Y simplemente deciros eso, es un Metroidvania muy bueno, muy complejo, por lo menos en lo que he jugado, que tiene un apartado artístico acojonante de animación tradicional y dibujos muy bien hechos, y que tiene un precio bastante bueno. No sé si son 15 euros o tal. A mí de momento me está gustando mucho, veremos si se mantiene esa euforia el resto del juego, pero la verdad es que es un juego que para amantes de los Metroidvania tradicionales os va a encantar, seguro. Coméntame, Jorge, que estoy perdido. ¿Tiene o va a tener versión Switch? Sí, va a tenerla. Sí. Va a tenerla, porque y de hecho, es un juego apetecible en modo portátil. Y de hecho os digo que este juego, aprovechando ahora que en Switch no hay mucho material, este es un juego potente para Switch. Más que nada porque es un juego muy tradicional, pero que trae muchas cosas frescas y nuevas que seguro que os van a gustar. Ya os digo, de momento me está sorprendiendo, y la gente que conozco que ha jugado, que se lo ha acabado y tal... da muy buenas críticas de él. Hay que verlo. Bueno, yo tengo que comprobarlo y jugarlo en más profundidad, pero tiene muy buena pinta de momento. Y lo dejamos aquí, este tema. Bueno, en todo caso, me toca hablar a mí. Vamos a hablar de otro título de los que hemos estado probando estos días. Juego digital también. Y este juego salió esta semana. Es una novedad total. Muchos conoceréis esta música, a lo mejor, de un clásico. Evidentemente voy a hablar de Wonder Boy, de Dragon's Trap, pero voy a hablar de remake. Como os comentaba, salió esta semana el remake de este juego, y un remake que llega en un momento en el que este título ya estaba bastante olvidado, ¿no? Salvo por los, podríamos decir, aficionados más acérrimos, pues no hay mucha gente de hoy en día, jugadores nuevos, que conozcan la saga Wonder Boy, ¿no? Pero en este caso concreto, nos vamos a la que posiblemente sea la mejor entrega de esta saga, ¿no? O al menos la mejor recordada. Que es este título que salió en el año 1989 para Master System, para Game Gear y también para PC Engine. O sea, ya sabéis, PC Engine, que se llama en Europa TurboGrafx, ¿no? El caso es que este título es un plataformas 2D. Para los que no lo conozcáis, hombre, yo creo que la mayor parte de la gente que escucha Complejo Anda tiene una ligera idea de lo que es Wonder Boy, pero bueno, para los que no lo conozcáis, en todo caso, es un plataformas 2D donde manejamos a Wonder Boy. Y bueno, la premisa del juego es básicamente que debido a un maleficio, ¿no? Pues Wonder Boy lo transforma en monstruo, y entonces pues tiene que ir derrotando a los señores dragón, transformándose en distintos monstruos cada vez que vence uno, hasta llegar al dragón tocho, el dragón vampiro final, que le dé la cruz de salamandra con la que recuperar su forma original, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Y este título es un clásico, ¿no? Se combinan las plataformas 2D tradicionales con un sistema de inventario, diferentes formas que otorgan unas mecánicas concretas cuando se transforma, ¿no? Por ejemplo, el ratón tiene la capacidad de trepar por determinados espacios y ocupa menos en pantalla. Luego tenemos, yo qué sé, por ejemplo, el hombre pez, ¿no? La forma de pez que nos permite nadar por el agua, etcétera, ¿no? Era interesante este juego. Era lo que da variedad, ¿no? El caso es que, ya profundizando en este remake, ¿qué aporta un remake de este título? Pues veréis, el remake de este Wonder Boy no es más que exactamente el mismo juego, y cuando digo el mismo juego, me refiero al mismo juego, enemigo por enemigo, bloque por bloque, plataforma por plataforma, solo que con el estilo gráfico renovado. Tal es la fidelidad que en cualquier momento tenemos un cambio de filtro de imagen y podemos pasar directamente a la imagen de juego retro, es decir, podemos ponerlo con gráficos antiguos de repente. Y esto es una pasada porque demuestra que realmente lo único que han tocado fue aspecto gráfico y aspecto sonoro, ¿no? Entonces, ya os digo, un juego que mantiene esa estética novedosa, un juego que se ve francamente bien, tiene un genial uso de las animaciones, unos gráficos con muchísima personalidad y carisma visual, carisma y calidad visual, ¿no? Lo mejor es que es ese cambio de estilo retro, ¿no? Para los nostálgicos y todo eso, pues que en cualquier momento que estás jugando, le das al botón y de repente ves la pantalla retro de, vamos, de Master System de toda la vida, ¿no? Lo que se veía en aquel momento. Es una cosa muy curiosa, pero yo creo que esto es una maravilla para los fans, ¿no? Además es una cuestión, una transición así como en cortina, sin interrupciones ni nada por el estilo, directamente es perfecto. Claro, desventajas de este título. Desventajas de este juego. Estamos hablando de Wonder Boy 3, un título que salió en el año 89, ¿no? Dentro de poco ya va a ser 32 años que sale este juego. Vamos, 32 años. No. Tío. 27 años, sí, sí, efectivamente. Se me fue la olla, disculpad. Pues eso, un montón de tiempo que salió este Wonder Boy. Joder, es que pensad que los videojuegos de por aquel entonces eran muy distintos a como son ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que el diseño de niveles del juego es un diseño de niveles de esa época, porque el gameplay es tal cual. Entonces, es arcaico, pues... es difícil en algunos puntos, a lo mejor frustrante en otros, pero digamos que lo esencial, que era lo que hacía divertido los juegos de esa época, está perfectamente hecho porque es del juego original, ¿no? Fijaos hasta qué punto llega el nivel de fidelidad, que los trucos originales del juego de Master System siguen funcionando en esta versión. ¿Probaste el código Konami? No, porque yo no hago trampas en los juegos, Oscar. Yo soy un espartano, tío, yo me paso los juegos. El caso es que, desventajas, esto, diseño de niveles desfasado, evidentemente, es un juego de casi 30 años, hombre, hay que entenderlo. Nadie te explica lo que tienes que hacer, es decir, estilo retro 100%, te meten en medio, venga, búscate la vida. Y muere, ¿no? Es lo que hay. Y los jugadores nuevos, pues pueden ver a lo mejor este juego pues un poco, poco accesible, ¿no? A lo mejor pues palman mucho, se frustran, o simplemente no entienden lo que tienen que hacer. Para cualquier jugador de nuestra generación, pues es sencillo. Te pones y ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Bueno, sí, sencillo, pero se muere igual. A ver, se muere igual, pero quiero decir, tú entiendes que esa clase de juegos van a requerir de ti ese esfuerzo adicional. No esperas a que alguien te explique con un tutorial qué es lo que tienes que hacer, ¿sabes, Oscar? Me refiero a eso. Una cosa que destaca sobremanera es el tema del sonido. Sonido excelente, pero especialmente la banda sonora. Una banda sonora que es una pasada, porque tiene un montón de personalidad, son todos los temas del juego original, pero rehechos, y con un estilo sonoro, pues con muchísima personalidad que encaja muy bien con el arte, ¿no? Entonces, le da un toque, pues francamente entrañable, y que merece mucho la pena. La banda sonora la tenéis ya por YouTube, ya hay un montón de vídeos de eso. Aquí la estáis escuchando ahora mismo. Sí, bueno, pero esta es la clásica. No, esta es la del Wonder Boy remakeado. No la descargué, es el remakeado. No, pero es que el remakeado tiene los temas clásicos, que los puedes poner si quieres, o los temas modernos. Y esto me suena al clásico. Pero bueno, en todo caso, ya os digo, muy recomendado en ese aspecto, sonido muy bueno. Y en general, ¿qué deciros de este juego? Está disponible por 20 euros, ahora mismo salió esta semana. Está disponible para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Yo estoy jugando en Nintendo Switch, la experiencia portátil es un plus. A mí me gusta jugar en portátil y tengo que decir que se me hace muy placentero, ¿no?, jugar a este remake. ¿Y Steam? En Steam llega en junio. Va a llegar, pero llega en junio. Y bueno, mucha gente dice, joder, es que son 20 euros y tal, Víctor, no sé qué hacer, no sé si comprarlo o no comprarlo. Hombre, te tiene que gustar este tipo de juego, es decir, juego 2D, clásico, Wonder Boy y tal. El estilo de juego ya sabemos cuál es, te tiene que gustar ese estilo de juegos. Para mí es un dinero bien invertido porque parece que estoy jugando un clásico renovado, ¿no? Es como me veo en esa época cuando juego este juego. ¿Qué pasa? Que entiendo que no todo el mundo le gusta esta clase de experiencias de juego, ¿no? Entonces 20 euros puede hacerse un precio a lo mejor un poco elevado para estas personas. A mí me parece un precio correcto, es un juego disfrutable, rejugable también, porque puedes hacer las cosas de varias maneras y tal, y bueno, en general es un título bastante completo dentro de lo que es esa época. Pero aquí cuenta el factor nostálgico. Es decir, si tú no has jugado en tu vida a Wonder Boy, nunca te ha interesado la saga, este juego no es para ti en absoluto. Se ve muy bonito y todo eso, pero probablemente en lo jugable pues no sea tu juego ideal. En todo caso, ya os digo, los que seáis de la época de Sega, de los inicios, por así decirlo, y hayáis jugado, tengáis cierta afinidad con Wonder Boy, este es un imprescindible para vosotros, sin ninguna duda, ya sea a 20 euros o a 25, o sea, ya os lo digo, está francamente bien y desde mi perspectiva la experiencia es muy positiva, estoy contento con esta compra, así que os lo aconsejo bajo esa premisa. Y nada más que comentar por aquí. He terminado ya la exposición. Esto no es un análisis, ya lo sabéis, pero... Joder, pues el tuyo sí que lo ha parecido, Víctor. Vale. Autoconclusivo completamente. A ver, no, pero yo lo comento, vamos a ver. Es que no es lo mismo valorar un juego como Hollow Knight con unas mecánicas súper complejas y tal, que valorar lo que es un clásico... que son juegos que es A, B, C y ya está, ¿no? Entonces... Tiene mucho misterio. Efectivamente. Jugar de hecho, ya sabes lo que hay después. Un análisis de este juego no tendría mucho más que esto, hay que decirlo. Sería casi un análisis retro. Pero bueno, juego que puede durar entre 4 y 7 horas, más o menos. Es la media, ¿no? Si te conoces el juego, evidentemente, todo va mucho más rodado, ¿no? Y nada más, hasta aquí. Espero que os hayan parecido interesantes estas dos novedades descargables. Y bueno, pues os aconsejamos que vayáis a vuestros stores predilectos, ya sea consola o PC, y busquéis más información de estos juegos. Bueno, vamos a hablar de cuestiones landianas. Es algo que no solemos hacer aquí en el programa, pero bueno, hoy nos pareció un buen momento para hacerlo. Y vamos a ver, estábamos comentando aquí fuera de antena que antes se generó una expectativa de la hostia, como si aquí fuéramos a hacer el anuncio de siglo en relación al complejo Landa. No es el caso. Simplemente queremos pensar en voz alta. ¿Qué cosas pues nos gustaría hacer, ya sea lo que queda de temporada o a corto o medio plazo y tal? Y bueno, pues comentar un poco cuáles son nuestras expectativas con el programa, con lo que estamos haciendo, pero sin ir más lejos, no os lo toméis tampoco como si esto fuera la Biblia landiana, porque no es más que, pues eso, un ejercicio, un pensamiento en voz alta de nuestros deseos próximamente en el programa. Que por ejemplo, un deseo que llevamos manifestando ya un tiempo y que estamos valorando y que estamos intentando pensar y, bueno, ya hay varias ideas y tal, es que queremos hacer más especiales esta temporada, porque hemos hecho pocos. Ese es tu deseo. Ese es nuestro deseo, menos de Gaspar, que tu Gaspar, deseo particular. Gaspar todo lo que es currar lo lleva muy mal. Sí. Yo solo deseo librarme de vosotros y de los oyentes. Tú ahora deseas irte a casa. Pero sí, ¡al carrer! Es verdad que ya hay planes y tal, y la verdad es que hay ganas. De hecho, tenemos, vamos a decirlo aquí ahora, ¿vale? Primicia mundialísima, ¿vale? Atentos. Que panas rotativas. Tenemos un especial de Far Cry en el congelador, ¿vale? Ya está planificado, ya está programado y lo sacaremos algún día. Pero no se lo digáis a nadie, ¿eh? ¿De qué vas a sacar? Eso es mucho hablar, ¿eh? Mucho hablar. Lo que pasa es que, ¿sabéis lo que estoy esperando? Bueno, ¿de qué vas a saga? De matar tíos que dan el coñazo. Puede ser curioso. Bueno, se puede interpretar así, ¿eh? Yo tengo la esto es ya hablando de dinámica interna. Yo tengo la sensación de que va a haber confirmación de nuevo Far Cry próximamente, puede que en este 3. Y sería un buen momento para Far Cry 5. Otro spin-off. Un nuevo Far Cry sería un buen momento para un especial. De todas maneras, es un especial que pensamos que está ahí por si acaso. Porque tampoco tiene. Está en la recámara. Exactamente, por si acaso. De todas maneras, hay bastante más de lo que pensáis. O sea, pero, por si acaso nunca se hace, ¿no? No, no, se va a hacer seguro, joder, pero por si acaso. Pero yo estoy con Jorge. Lo que dijo un oyente antes. Yo creo que hacer especiales de consolas míticas, o sea, lo mismo que hemos hecho en su día, pues con, con 360, con Play 3. Se hizo con Game Boy también. Exactamente, algo por el estilo, hacerlo también. Es que de hecho en el pasado se habló, no llegamos a hacerlo porque era complejo, llevaba mucho tiempo y tal, pero ahora esa idea puede cambiar, ¿no? Se había hablado hace tiempo de, pues un especial, entre nosotros, claro, un especial de 16 bits, pero claro, es tan amplio los 16 bits que se puede hacer varias es mucho más viable hacer un especial de una consola concreta, sí, ¿no? O a lo mejor hacer varios de 16 bits, pero en diferentes especiales, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una buena idea lo de tratar consolas antiguas, porque realmente nosotros somos jugadores desde hace mucho tiempo y hemos tenido consolas antiguas y estaría muy bien hablar de ellas también. Te sale mejor por consolas que no meter 16 bits en bueno, uno, porque exacto, entonces te puedes volver loco. Hay una cosa que hay que desvelar aquí en el complejo de Aranda, ¿vale? Nuestras vergüenzas. Voy a desvelar una cosa ahora. Vamos a ver. Nosotros, como sabéis, llevamos bastantes años ya en antena. Este año vamos a cumplir 9 años en antena, en un par de meses. Madre mía, 33. Sí. Y la cuestión es que, claro, en todo este tiempo ha habido mucho tiempo para hablar de muchas cosas, para hablar de muchos videojuegos, para hacer muchos especiales y tal. Y hoy en día nosotros hemos crecido, hemos madurado aquí en el programa, tenemos más conocimientos de los que teníamos cuando empezamos, evidentemente, y pues, a ver, son cosas que vas jugando, vas aprendiendo cosas y todo esto. Entonces, claro, a veces ves ciertos programas del pasado, ¿no? Ciertos especiales incluso, y dices, joder, yo si lo hubiera hecho hoy, lo hubiera hecho de otra forma, más completo, más... piensa, siempre te dan esos pequeños dejes, ¿no? Espera. Estás hablando justamente de remakes de programas. No, vamos a ver. No, son revisiones HD, Oscar. Vamos a ver. No. Basta ya de refritos. No estoy hablando Basta de ya. Pero siempre... Menos de Doom. Vamos a ver. Pero siempre nos queda el deje, ese deje, ¿no? De decir, joder. A mí no. Este tema, esta bala ya la he gastado. Esta bala ya está gastada, ¿no? Ya no puedo retomarlo porque ya lo he hecho. Pero, Víctor, ¿no? A ver, yo creo que hay otra forma de verlo. Tu postura, Víctor, es muy cutre, tío. Te lo voy a decir en serio. O sea, hay que buscar contenido nuevo, ¿no? Vamos a hacer un remake de cierto especial porque no nos gusta. Yo creo que hay que buscar contenido nuevo. Bueno, yo te recuerdo una cosa. Hay que hacer de un Metal remake. Gear, espera. De Metal Gear hicimos 3 putos especiales, ¿eh? No, hicimos 2. Espera, hicimos el de la guerra la cambiado y el especial que hicimos spoilers. En Santiago. ¡Dios los maldiga esos dos! Y Metal Gear Solid. ¡Qué sufrimiento! Metal Gear Solid. Que hablamos de historia íntegramente. Metal Gear Solid fue el de los spoilers. El que hicimos en Santiago. El de la historia fue el de la guerra cambiado. Pero lo que iba a decir, Oscar, una cosa que sí puede ocurrir, imaginaros dentro de, ya qué sé, 20 años. Bueno, igual no estamos vivos, pero vamos a pensar que sí. Una segunda parte de un especial, claro, hasta cierta época. No, eso, Oscar. Claro, dentro de 20 años, pues damos por sentado que a lo mejor salen, pongamos, 3 o 4 celdas nuevas. Exacto. Justo estaba pensando en el mismo ejemplo. Claro, entonces, a partir de 2011, que fue cuando hicimos el especial, es echa la ley, echa la trampa. Una parte 2. Chicos, o 3 ya. No, un especial de Zelda. Pero un especial de Zelda hablando de todos los Zelda, ¿eh? No solo. Claro. Otra vez. No. Exacto. Se hacen solo los nuevos. Lo que sea currar. Yo llevo un par de semanas con la idea, ya lo dije, un especial sagas olvidadas. También está bien. Pero yo creo que tiene sentido lo que dice David. A ver, si pasan muchos años... Pero no volviendo a la de atrás, sino a partir... No, tiene mucho sentido. Salen 4 o 5 celdas nuevos, han pasado 20 putos años y tú dices, coño, nuestra visión del mundo ahora es muy diferente. No son 9 años. Son a lo mejor 20 años que dices, coño, pues bueno, si vale, 20 dentro años. De 20 años no vas a estar aquí, seamos realistas. Es más, joder. Tú te cuento una cosa. Yo voy a estar aquí. O a lo mejor no, pero yo sí. Oscar, ¿tú piensas que dentro de 20 años sale el Zelda? Pues yo qué sé, Link tiene pene. ¿Vale? O supuestamente lo tiene. Link es como un Action Man, no tiene nada. O Link por fin habla, ¿vale? Entonces dice, hostias. Entonces, ¿tú sabes en la calidad que da? A lo mejor comparar o establecer similitudes entre ese nuevo Zelda futuro y, por ejemplo, A Link to the Past. Eso es la hostia, Oscar. Entonces, realmente es necesario, contar una retrospectiva de todos los Zelda. Pero para eso tiene que haber nueva cantidad de juegos y, además de eso, tiene que haber un tiempo. Tiene que pasar un tiempo bastante amplio. Prudencial. A ver, lo que podríamos hacer es ya, con sagas más o menos consolidadas, con muchas entregas, y que en sus inicios no hicimos análisis porque o en ese momento no tocaba, o yo qué sé, hemos tocado algunos juegos de la saga, pero no hemos hablado en profundidad de por ejemplo... El caso de Far Cry. Far Cry. O Mass Effect. Assassin's Creed. Sí. Bueno, antes por el chat no me acuerdo quién pidió especial Mass Effect con spoilers. Pues eso, sagas como Assassin's Creed, que realmente hemos tocado pocos juegos de la saga en el análisis. Pocos, sobre todo en comparación con todos los que hay. Es uno que también tenemos en mente, aunque bueno, últimamente la saga ha ido un poco irregulera. Quizás si con el resurgir, quizás si sale bueno. Yo no estaría de acuerdo hacer un especial Mass Effect destripando la historia. No, pero a ver, a mí me gusta... No son juegos tampoco tan antiguos como para que la gente no pero pueda... Pero aquí estamos hablando de antigüedad, estamos hablando del atractivo de especial en sí, no tanto de la antigüedad. No, me refiero que no son juegos tan antiguos como para que la gente le sienta antiguo al jugarlo y le dé pereza. Pero joder, no se trata son juegos eso, relativamente modernos. Pero Gaspi, que no se trata de eso, se trata del atractivo... Y lo importante son juegos en la historia, pero joder. Si hacemos un especial únicamente, y los hemos hecho alguna vez, solo en la historia... La historia Mass Effect, el universo Mass Effect es bastante atractivo, pienso yo. Sí, sí. Más hay libros y demás. O sea, se podía hacer algo realmente interesante, aunque requería bastante más preparación. Es otra perspectiva diferente, especialmente. Uy, perdón. Sí, claro. Entonces, eso estaría muy bien. También hay otra cosa que yo creo que la gente podría participar. Desde hace unos años hemos establecido unas secciones fijas en este programa y parece que no se va a mover de ahí porque funciona. Ha habido secciones que han surgido y se han tirado hacia abajo porque no funcionaron del todo, parecía que no funcionaban, pero yo no descarto en el futuro plantearnos también secciones nuevas en el programa, ¿no? Sí, claro. Pero secciones, además, no me refiero quizás no secciones que se hagan cada programa, están las fijas, sino secciones que sean un poco cíclicas, por ejemplo el tema de la mierda, el tema del juego AFA Paster, las entrevistas que algún día retomaremos también, es decir, esas, intentar aportar secciones nuevas que os puedan gustar, porque a fin de cuentas os tiene que gustar a vosotros, no solo a nosotros, ¿no? Y bueno, yo quería comentar un deseo, ¿no?, que tengo, no tiene que ver con los especiales, pero se lo comentaba hoy a Víctor, porque bueno, yo sé que hay juegos o sagas o DLCs que volverán, ¿no? Por ejemplo, Dark Souls ahora está muy de moda porque tiene los nuevos DLCs y seguramente hablemos de ellos más adelante. Pero yo, por ejemplo, ahora estoy descubriendo los DLCs de Shovel Knight. Me estoy acabando el primero, que es como un juego completo realmente. Y me quiero acabar el segundo y me gustaría traerlo al programa. Y hay veces, esto no lo comentamos en antena directamente, ¿no?, pero hay veces que alguno de nosotros descubre un juego que no descubrió en su momento, del que no hablamos en su momento, y lo traemos igual un año después de que haya salido, pero lo traemos pues como si fuera un análisis para, bueno, pues para que lo... para daros nuestro punto de vista y tal. Entonces, eso también nos gusta fomentarlo, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, aparte de lo que comenta Jorge, es verdad que durante los últimos tiempos, pues bueno, cuanto más tiempo pasa, más responsabilidades personales tenemos. Eso es así, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, fijaos, yo voy a analizar Mass Effect Andromeda en este programa, ¿no? Pero es que no he tenido tiempo de jugar de momento porque he estado liado y no he podido, ¿no? Antes, a lo mejor, un análisis que me podía ventilar en una semana, dos semanas y tal, después del lanzamiento del juego, pues hoy en día me cuesta más trabajo. Esto es así. Esto nos pasa a todos, en mayor o menor medida. Pero el caso es que, independientemente de eso, sí que es verdad que a veces, con el tema de los especiales, ¿no?, siempre hay ideas para especiales, pero ¿qué pasa? Muchas de las cosas míticas las hemos tocado ya, ¿no? Por eso comentaba lo de antes. Sin embargo, hay una cuestión que estrenamos el año pasado, la temporada pasada, mejor dicho, que es el asunto de hablar de gente legendaria de esta industria. Cuando hablo de gente legendaria me refiero, por ejemplo, a especial Historia y de Software. Fue una especial que tuvo buena acogida, a la gente le gustó pues conocer esas inquietudes, conocer esas curiosidades de los tíos que hicieron uno de los videojuegos o unos de los videojuegos más legendarios de la historia, ¿no? Y os tengo que revelar en primicia que es una cuestión que está sobre la mesa hacer, pues, cada temporada, dedicarle algo de tiempo a este tipo de cuestiones, ¿no?, a personalidades, equipos de desarrollo míticos, legendarios, y contar pues cómo llegaron a estos dos videojuegos y qué les hizo triunfar, qué les hizo no triunfar o lo que sea, ¿no? Sobre la mesa actualmente está Nintendo. Spoiler. y está un equipo muy importante de Nintendo. Entonces, pues que sepáis que no vamos a desvelar fecha, no sabemos si vamos a hacer esta temporada, si la que viene, no sabemos ni el día ni la hora, pero hay sobre la mesa un estudio muy importante de Nintendo, principal, que nos gustaría pues poder contar su historia, ¿no? Su trayectoria, cómo llegaron a hacer lo que hicieron. Que era el encargado de llevar los hoteles del amor, ¿no? Que tenía Nintendo. Sí, de hacer cartas, Gaspar, naipes. Mira, acabo de leer un mensaje en el chat que me ha hecho pensar. Y la verdad es que, sinceramente, lo que comenta, yo no he visto esa evolución. Y dice, el ático de pánico de LC en Thief dice, pues a mí me molaba las primeras temporadas en las que os metíais unas pullas bestiales. Yo creo que siguen volando los puñales, sí, por claro, aquí. Sí. Solo que somos más, dice, somos más sofisticados ahora. Dice, no. Bueno, sodomiza al mono. Eran más radicales y Víctor hablaba aceleradísimo. Sí, con el tiempo he aprendido a hablar un poco más, claro, despacio. Son tablas para que en me la radio. Para que me entendáis. Por el principio, joder, yo me escuchaba después del programa y decía, Víctor, no se te entiende un carajo. Lo estás haciendo muy mal, ¿no? Entonces, pues sí, son tablas, claro. Por lo visto a la gente le gusta los puñales voladores. Pero bueno, tenemos a Gaspar, no pasa nada. No, él nunca olvida esa faceta. Que por cierto, Bono sodomiza al mono, dice, yo a pesar de ser de la misma ciudad y tener amigos comunes, no los conocía hasta hace 3 o 4 años. Ahora me pica la curiosidad. Por cierto, Luja, dice, un saludo para Luja, dice... eso, una sección nueva, una para Gaspar, que trabaja menos que los Reyes Magos, que es una vez al año, y es mentira, y se ríe. A ver, yo tengo que decir una cosa, ¿eh? Con respecto a esa época, es verdad que a veces, pues podía ser que a veces éramos más viscerales, ¿no? Pero yo creo que hemos ganado mucho en todos, ¿eh? En tablas, en lo que es hacer radio, ¿no? Y hacemos un programa un poquito... menos caótico que antes. Pero justamente hemos hoy, aprendido y ha mejorado el programa. Justamente hoy David y Gaspar se han liado. Sí, sí, bueno. Jorge, exacto. Por un momento me asustaste. Pensé que me ibas a dar trabajo, tío. No hagas esas cosas, macho. Pero sí que es verdad que el programa ahora es mucho más fácil de escuchar que antes, ¿no? Sí. Es mucho más distendido. Bueno, es, porque soy la estrella, soy evidente. Es lo que tiene hacerlo en mi casa. Exacto, también estamos cómodos aquí, sí, entonces va. Podemos... Tenemos más intimidad. Pero también es el hecho de, no sé, de que hemos ganado experiencia. Hacemos mejor radio que antes, sí, porque hemos aprendido. A ver, yo y nos queda mucho para aprender, por supuesto. Yo estoy con Jorge. Yo lo que intento a nivel personal, y creo que mis compañeros también, es que realmente este programa no es un programa de humor. Vale, hay que diferenciar un poquillo. Claro. Hay podcasts que son... programas de humor y lo hacen de puta madre y está muy bien planificado y se nota y no son caóticos a pesar de eso. Nosotros no lo somos, entonces muchas veces yo creo que intentamos pues delimitar la línea, ¿vale? Es decir, está bien hacer coñitas, está bien hacer bromas, pero hay que hablar de cierto tema y hay que hablar en serio. Entonces yo creo que es un poco el equilibrio entre ofrecer un programa más o menos serio y después la vertiente más cómica. A veces se nos escapó, es decir, hoy, pues, otros programas. Yo no digo, Oscar, el tema de Gaspar y Gaspar y yo debatimos y se acabó debatiendo, es un tema interesante y ya está. Pero, por ejemplo, recuerdo hace 2 programas o 3, con la broma esta del Consejo de Administración de Nintendo que se nos fue de las manos. Estuvimos casi media hora con esa coña y yo acabé con los cojones que ya me salían por aquí abajo, ¿no? Entonces, a veces eso nos engaña, nos traiciona porque desviamos el tema hacia algo que tampoco interesa del todo. Yo creo que es un poco el equilibrio entre hacer un programa serio, informar a la gente, transmitirle algo, y luego las coñitas entre nosotros, que pues eso está muy bien, pero no puede ser tampoco el día a día de este programa. Y hay un par de cuestiones importantes que antes de acabar me gustaría destacar, ¿no? En primer lugar, está lo que decía David antes de esa perspectiva de hacer un programa especial, pero... olvidándonos del mundo videojuego, olvidándonos del videojuego como videojuego y tal, sino centrándonos en la historia, ¿no? Eso, especiales con spoiler. Vale, esta fórmula gusta mucho. Gusta mucho porque entendemos que hay gente que a lo mejor llega la 8ª entrega de Resident Evil, por ejemplo, y dice, tío, no me quiero jugar los 7 anteriores, ni jugármelos en YouTube siquiera, no me acuerdo de la historia de nada, y a ver si estos cabrones pues me refrescan un poco. Eso pasa. De hecho, si nos fijamos en descargas puramente, en datos objetivos, de los programas más descargados son aquellos en los que hablamos directamente de historia de juegos. ¿Interesa por qué? Pues porque por el morbo, ¿no? Y por el morbo, porque la gente realmente lo que llama muchas veces de los juegos no es el juego en sí, sino tal. Entiendo que hay programas en los que hay que hablar de criterio, hay que hablar de qué tal era este juego a nivel jugable, qué experiencias te daba, etcétera, etcétera, o incluso analizar sus aspectos más técnicos, y hay otros en los que pues pueden ser un poco más centrados en la historia. Pero en esta cuestión, David, una pregunta que nos hacen muchísimo y te quiero trasladar porque en su momento creo que fuiste tú el que lo propuso. Sí. Ya sé qué es. Metal Gear 5 con spoilers. ¿Qué pasó? Dios. Nos vamos a tener que acabar otra vez para recordarlo. ¿Qué pasó, David, con ese juego? Yo tendría que rejugarlo, por lo menos estudiando más la historia. Uy. Porque a mí, la verdad es que, si bien no tengo reciente, Phantom Pain, con el tema de las cintas y demás, a veces cuesta un poquito atar cabos, ¿eh? Y es bueno. Yo no sé la fecha, pero ese día creo que tengo algo que hacer. A ver, se puede hacer perfectamente. Yo creo que debemos hacerlo básicamente porque hicimos un especial Metal Gear. Sabéis perfectamente que si se hace ese programa, esa conversación va a acabar derivando en todo lo malo que tiene Metal Gear Solid 5. No, porque tenemos que autolimitar. De hecho, mira, pasó en el especial La Guerra ha Cambiado. Hablamos de la historia y no tocamos para nada lo que era el juego en sí. Centramos únicamente en la historia. Y, por ejemplo, lo que decía antes, Víctor, yo especiales... Creo que hemos hecho dos. Hemos hecho el de Metal Gear y el de Silent Hill. Sí. Y el de Silent Hill gustó bastante por una cuestión muy sencilla, porque hay gente... Por ejemplo, Jorge en la puta vida tocará un Silent Hill. Nunca lo tocaré. Claro. Pero me interesa, a mí me hundisteis la saga, cabrón. Pero claro. Pero me interesa saber la historia, aunque no la haya tocado. Exactamente. Entonces, es interesante. Por ejemplo, yo supongo que Lisbeth tampoco tocará en su puta vida un Silent Hill porque le da miedo. Pero quieren saber por qué tiene tanta fama las tramas de los Silent Hill. Entonces, es un poco intentar acercar eso a la gente. Habrá gente que diga, a mí esta saga me encanta, pero quiero saber cómo estos hijos de puta se pierden en situaciones e interpretaciones. O hay gente, no tengo ni puta idea, pero quiero que me contes una historia, nunca mejor dicho. En fin, es un especial que yo creo que abarca más gente de la que se puede pensar en un principio, ¿no? Y con apetencias diferentes. Entiendo, David, que esto es una serie de especiales que a lo mejor sí que es verdad que podemos poner un poco más en práctica, porque lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado bastante, además. Y que se puede hacer de forma muy esporádica, ¿no? Yo tampoco creo que sea... Esporádica, exactamente, Víctor. Sí. Para empezar, por dos cosas. Primera, porque, seamos sinceros, sagas con historias realmente interesantes y profundas y que puedas debatir sobre ellas, hay realmente pocas, ¿eh? Tú antes decías Resident Evil. Yo, con todos mis respetos, soy un fan asqueroso de Resident Evil, salvo algún juego de la saga, los primeros sobre todo. Me quedo Resident Evil 1, 2, Code Verónica. A mí las temas de Resident Evil me parecen malísimas. Malísimas, con personajes estereotipados, ridículos y estúpidos a más no poder. Bueno, no sería una saga. Para mí no sería una saga para hacer spoilers, historias. No, sí, exactamente. Mass Effect, no, por ejemplo, Mass Effect sí que es muy interesante. Mass Effect, por ejemplo, sí, Víctor. Tiene un lore, tiene un universo, hay libros, insisto. O sea, puede ser. Pasa que también es esta segunda cuestión. Un especial de ese tipo requiere mucho trabajo detrás, ¿eh? Más incluso que el hablar simplemente de juegos. Claro, la historia. Bueno, hay muchas cosas hay que profundizar en ello, olvidamos, han pasado años tal, hay que volver a documentarse y todo ese tema, pero son especiales muy agradecidos. A nosotros nos gustan y a la gente también. Antes comentabais lo del remake. Yo vería bien un remake de Play Chapas, por ejemplo. Gaspar, mira, me viene al pelo. Voy a analizar, sí, porque lo leí ahí. Ah, vale, mira. si os parece, sigo un momento con el chat porque hay ideas interesantes. Hice. Primero, Bono Sodomiza al Mono dice: éramos más chavales, creo que parte de vuestro éxito es la empatía que sentimos a lo largo de los años. Y dice: es una evolución vuestra y nuestra. Queremos un autobús del complejo, también pide un especial Star Wars. Dice: pero de las pelis. Este programa va de videojuegos. Programa con público. Bueno, si se publicita, seguro que tiene éxito. Que parece un videojuego. Y después creo que Sluja también dice que Gaspar vuelva a analizar. Sí, efectivamente. ¿Qué dice Luja? Que analice otra vez el Play Chapas, Gaspar. Yo creo que sería un buen momento. A ver, yo no estoy de acuerdo que la saga Resident Evil tenga mala historia. No, por ejemplo, el 5 habría que saber explicar el momento piedra. Pero esa carga filosófica que empuja a un hombre a darle hostias a una piedra. Pero hablando en serio. Pero Oscar, que también conoce la saga como yo, sabe perfectamente que no daría para Bueno, eso, pero no hay que hablar de Resident Evil, hay que hablar de planes de complejo de Anda, bueno, Jorge. Y otra cosa de la que no hemos hablado, pero que está bien comentar, es el canal de YouTube. Yo tengo que disculparme con mi público, con los millones de personas que ven Jorge sobre ruedas, porque la verdad es que lo tengo un poco abandonado. Pues Oscar... Joder, ya ni te digo. Pero ojo, yo tengo que decir una cosa. No son millones de personas, ni miles, pero hay un público fiel de Jorge sobre ruedas, al cual le agradezco mucho que vea los vídeos y que estén conmigo y me propongan cosas. Y os prometo que volveré. Bueno, estoy teniendo una época de bastante trabajo, pero volveré pronto y espero pues nuevo contenido. De hecho, tengo nuevos juegos a los que jugar y que me gustaría mostraros. A ver, yo voy a decir una cosa, espero que se me entienda. Para mí el complejo Holanda es esto, ¿vale? Esto, aquí sentados. Eso es clásico que está ahí. En radio, no, aquí sentados todos hablando a nosotros y demás. Para mí eso es el complejo Holanda. Todo lo demás está bien, pero lo importante es esto. Quiero decir, un canal de YouTube, se suben vídeos y demás, perfecto. O sea, lo que está ahí, está ahí. Pero no es la prioridad del complejo Holanda. La prioridad es esto. De hecho, yo comentaré algo que todos sabemos que ocurrió y es una, quizás... Yo a veces me he preguntado por qué ocurrió esto. Es el tema, ¿os acordáis? Cuando intentamos que desde la web, el complejo Holanda, el blog, la redacción, teníamos una redacción, pues intentamos crear, o sea, una especie de extensión del complejo Holanda, ¿no? Es decir, publicar noticias, análisis, artículos y demás. Insistimos bastante en ello, pero al final no funcionó. Y creo que la culpa fue de todos. Ojo, yo no pretendo achacar la culpa a nadie en particular. Todos en general tuvimos culpa de eso porque al final no funcionó. Pero no creo que no funcionase porque no pusimos nuestra voluntad. Es que sencillamente no funcionaba porque no funcionaba. Es lo mismo que le pasa al foro. Claro, es decir, porque el complejo Holanda es esto. Que tú tengas unos redactores de puta madre, incluso nosotros también participábamos con noticias y demás, pero es que eso realmente no era el complejo Holanda, era simplemente un blog donde pues gente afín al complejo Holanda o incluso miembros del propio Holanda escribían y demás. Pero eso no es el complejo Holanda, el complejo Holanda es esto. Y por eso creo que no funcionó realmente. A ver, cuestiones bueno, yo, de forma, de fondo, lo que creo, pero creo que no funcionó por eso. Es y que, por dónde es esto. Yo lo que creo es que si no funciona es porque no podemos competir con las grandes webs generalistas. Nunca tuvimos esa aspiración de competir. Nunca la tuvimos, pero me refiero que la gente no iba a la web de Complejo Holanda para informarse de las noticias. Exactamente. Iban para leer algún artículo. No. Había una serie de lectores fieles, ¿no? dentro de eso, pero claro, éramos poquitos, éramos los que éramos. Pero, o sea, aparte, hay una crisis intrínseca también en los medios escritos, ¿no? Con el tema de audiovisual y tal. Pueden ser factores X o Y, pero yo creo que la primordial, la cuestión de fondo, es el complejo Holanda, es esto, programa de radio, y ya está. Y ya está, esto es lo que realmente importa y lo que realmente ha permitido que estemos casi 10 años en antena. Todo lo demás está muy bien, pero no es lo mismo. Hay que decir que, vamos a ver, en favor de, por ejemplo, concretamente de canal de YouTube, hay que decir que tiene éxito. Es decir, la gente pues cada vez hay más suscritos, va siempre ascendiendo, cada vez hay más gente y tal. Es verdad que la mayor parte del contenido lo estoy produciendo yo en este momento. Pero bueno, básicamente es porque yo, por ejemplo, hace tiempo, cuando empecé con los vídeos y tal, tenía inquietud por hacerme mis vídeos de mis gameplays y todo eso, que ya no se me apetecía, ¿no? Porque estaba con el tema de la carrera audiovisual y tal, me gustaba montar vídeos y todo eso, y dije, va, venga, me pongo a hacer cosas. ¿Qué pasa? Que, claro, yo pensé hacerlo a nivel personal y digo, ¿y por qué no lo hago con el complejo Holanda? Y es una medida de promoción extra para el programa de radio. Pues digo yo, ya que voy a trabajar, pues en vez de hacerlo a nivel personal por mi ego personal y tal, pues coño, lo hago por el complejo Holanda y de esta manera, pues a lo mejor hay gente, más gente, que llega al programa de radio, ¿no? Y es un poco la idea. De hecho, yo siempre lo comento, el canal de YouTube es una cuestión secundaria. Es decir, vamos a ver, el complejo Holanda es este programa de radio que se emite todos los viernes cuando no estamos de vacaciones, ¿no? Pero ya está, el canal de YouTube pues es una extensión de esto. Ha sido muy útil, por ejemplo, para comentar a veces algunos anuncios del programa de radio, incluso para trasladar ciertos contenidos del programa de radio, como los análisis que hacemos a veces en cámara de consolas y tal. Y también, pues como contenido adicional esas veces que no hay programa o en los largos periodos donde no emitimos. Y hombre, pues tiene su propia comunidad. Algunos usuarios son solo de YouTube, no son gente que escucha el podcast, y hay muchos otros que son de podcast. Pero bueno, un poco la gente va compartiendo las dos cosas y me parece algo interesante. Creo que está bien. Pero Víctor, hay una cosa que me fastidia. Estás en deuda conmigo y con media España y resto del mundo. ¿Para cuándo un noob en Demon's Souls. Está ahí, ¿eh? Sí. Ojo, Oscar. Porque... Lo tengo ahí, ¿eh? A ver, Demon's Souls. No estarás además, esperando tú, a una edición remaster. Tú sabes que... Es más, tú viniste conmigo a comprarlo, si no me equivoco, ¿no? Pues ahora mismo... No, tú lo compraste, no lo recuerdo. ¿Eh? Comentaste aquí, no lo compraste, no, en absoluto. Me acuerdo cuando lo compraste, pero no, no, lo que, no en esas circunstancias. Sí, no, esos días estuvimos también hablando de que sí. David quería una copia para el PlayStation Network y no tener que. Sí, es verdad. Que tú lo habías conseguido relativamente bien de precio y sí, tal. Sí, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero bueno, efectivamente. El juego vale cientos de miles de euros. Hombre. Está en los planes, ¿eh? Está en los planes. Pues. No me fastidies. Además, es que para Oscar es el más mejor. Si tú no ves los vídeos. No, pero yo tengo una duda personal con. Es más, Oscar a veces. Y yo te digo, ya te vale, tío, porque realmente muchas veces te pasas por los vídeos al chat, por los directos, y digo yo, pero joder, ¿no podríamos comentar a lo mejor por Skype y comentar ahí la jugada? A lo mejor estar ahí los dos. Oscar se pasa para soltar. Para atacar las pelotas. Sí, sí, a ver, no. A ver. Se pasa para decir tonterías yo, y se pira. Yo no me. Cuando entro en vuestros vídeos, no digo hola, qué tal y cual. No, joder, yo me saludo en plan vete a la mierda y cosas así, ¿no? Que es lo que procede. Exacto. Pero después, si empiezo a verlo, me veo el vídeo. Aunque muchas veces esté haciendo otra cosa, pero os estáis de fondo. Pero Oscar, estaría bien, yo qué sé, un día quedamos para jugar algo y. Y jugamos joder, sí, todos. Ya te dije que sí, que cuando quieras yo me apunto. Bueno, cuando esté en casa, claro. Otra cuestión que no está desvelada aquí es que todo el mundo, todos los miembros del programa, tienen acceso por defecto como administrador al canal. Es decir, si alguien se ha ido a subir cualquier cosa, se ha ido a los cojones, se puede subir. Entonces, pues bueno, se tiene ahí como, pues eso, una herramienta de cross-promo, por así decirlo, con el programa de radio. Pero evidentemente nuestra prioridad es este programa que llevamos ya casi 9 años haciendo en directo casi todos los viernes del año lectivo, por de así 10 decirlo. A 11, como antiguamente. Sí, bueno, de 10 a 11. Ahora es, de sobre las 10 hasta cuando acabe. Yo puse ya en el tema del post 10 y cuarto, no puse 10, porque 10 eso es una puta mentira. Como bueno, pero joder, así la gente empieza a llegar a las 10 y nadie llega tarde. Que me ha parecido mal una cosa que has hecho en el post del programa. ¿Qué he hecho? Me has cambiado un nombre que yo tenía ahí muy bonito. Robin Greyjoy. Sí, yo, te quedaba de puta madre. Y tal. He puesto alguno. Las dos mejores cosas del mundo las he puesto. Da igual, la semana que viene ya lo vuelvo a poner yo y pongo lo que me salga. Bueno, en resumen, que sepáis que, pues eso, pensamos mucho en los especiales. Ya sabéis que Complejo Anda no vive exclusivamente de actualidad. Los especiales son uno de esos contenidos que nos mueven a nosotros a seguir haciendo estos programas. Y bueno, en definitiva, esperamos contar con vosotros para todo esto y esperamos también vuestras sugerencias. Quiero decir que, vamos a ver, sugerencias que nos queráis hacer llegar sobre, oye, pues mira, pero hablando en serio, estaría muy bien este tipo de sección. O mira, esta saga no la habéis tocado, me parece, y creo que puede ser interesante. Todas esas clases de cosas nos lo podéis hacer llegar a nuestras redes sociales o a contacto@complejoanda.com. Porque aunque llevemos los años que llevamos, seguimos aprendiendo cada día y vuestro feedback es parte muy importante para que sigamos pues haciendo las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Y nada más hasta aquí. No sé si hay alguno de vosotros que añadir algo más. Si no, nos vamos. No. Entonces, hasta aquí. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David. Pues he aprendido que Wonder Boy será una compra segura para Switch. Vale, me interesa. Motivo 1 y motivo 2, porque Switch no tiene otra cosa aparte de eso, ¿no? O tardará en tenerlo, así que programa interesante. Y también el juego de Jorge, que ya me interesaba de antes y ahora quizás un poquito más. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que Nintendo con Switch es tan generosa que ha dejado sacar juegos en físico para que los indies triunfen. Señor Oscar. Yo he aprendido con pena y tristeza que John Carmack no me ha hecho retweet. Bueno, aún estás a tiempo, ¿eh? Pero que aún mantengo la esperanza y ya está. Pues la verdad es que la ley de Eddie Murphy te ha pasado factura, sí, tío. Sí, te voy a dar. Y John Carmack. Cuando se juntan Eddie Murphy y John Carmack es una puta. Te voy a dar la clave, tío. Ponle una foto de un cohete. Es verdad, su afición es hacer cohetes. Su avatar es un bicho en cohete. Sí, sí, sí. Así es. Jorge. Pues yo he aprendido que me gusta la nueva sección, mini sección de noticias. Creo que, bueno, nos gusta. Ya sabéis que en Complejo Holanda nos encanta que tengáis vuestro espacio aquí también. Por eso siempre leemos vuestros comentarios. Y nos gusta que participéis también, o a mí me gustaría al menos, que participáis en este tema de la actualidad y tal. Y también he aprendido, siguiendo un poco la tónica de lo que decía Gaspar, que Nintendo es tan generosa con sus usuarios que deja de hacer la NES Mini para que los usuarios la puedan vender por 500 euros. Lo hacen por la gente, al fin y al cabo. O sea, todo bondad. Eso es visión de futuro, tío. Me alegro por ti. Señor Oscar, por el foro. Sí, Mayel comenta, voy a dejar mi primer que he aprendido hoy preventivo. Y es que el primer programa que escuché del complejo fue la primera parte del especial saga Resident Evil 6x07. Bueno, ya la temporada 6 ya... Hay que hacer un remake de eso. No queda tan cerca, ¿eh? Estoy intentando pasar a la siguiente página, pero esto va un poco como quiere. Va a bueno, pedales, ¿no? Mientras tanto... Sí. Yo voy a... Lo tengo yo aquí, Oscar, si quieres te leo. Si no, mientras tanto yo voy leyendo del chat, que tenemos varios comentarios. Bueno, Sodomiza el Mono dice, yo he aprendido que Víctor ha aprendido a locutar. Rajoy en Mafia, bueno, comenta que nunca acabe el complejo. Rajoy en Mafia 3 dice, queremos un autobús del complejo. Dice, he aprendido que en el futuro haremos un especial de... El legado de NES Mini y otro de la historia de Dark Souls. Pues podría ser, la historia de Dark Souls daría para mucho. Luja dice, yo he aprendido, o más bien me he dado cuenta, que al ver el Wonder Boy así, sé que tengo más años que la humedad. Y dice, el ático del pánico DLC en TIFF, dice, yo he aprendido que mucho hablar de las empresas que perdían los archivos de los juegos, pero... ¿Y vosotros dónde habéis guardado los archivos de la primera temporada? Voto por hacer un remake de la primera temporada a 1080 y a 60 FPS. Pues oye, porque, no sería mala idea. Es verdad que perdimos algunos programas, ¿no? Se han perdido misteriosamente. Creo que en toda la historia de Complejo Anda perdimos 3 o 4. Sí. Sí. Yo me acuerdo de cuando analizamos... El de Plechapa se perdió, seguro. Y el de Riddick, que era Cacina, también se perdió. Y es una putada. Qué pena, Porque la verdad, a veces nos quedaban programas muy buenos y decíamos, joder, tío, qué putada. Pues sentíamos que habíamos... Lo habíamos hecho para nada. Bueno, algún oyente, había oyentes en directo, entonces pues ellos lo pudieron escuchar. Sí, por lo menos. Pero daba pena, ¿no? Y bueno, Good Souls dice: yo he aprendido que estaremos aquí en 20 años. Bueno, a ver lo que pasa. Y bueno, yo tengo que decir una cosa que se me olvidó antes: que es que alguien echó en falta la semana pasada que yo dijera hasta luego. La semana pasada imposible porque programa de Fire Emblem. Hoy lo diré, ¿vale? Volveré, no sé qué me pasó ese día, debía estar muy cansado y no lo dije, pero ya sabéis que yo siempre lo digo, así que tengo que decirlo otra vez. Seguimos con el foro. Avals 2000, yo he aprendido que tengo una compra pendiente para Switch, que escucharé unos cuantos especiales esta temporada en los que Gaspar se pondrá enfermo, que nadie recuerda que la clave de los puñales voladores era Teo. Cuando no quería leer el foro y no quería poner la canción que está sonando y que ya es tarde y me voy a la cama. Buenas noches. Buenas noches. PHF Cerami, yo he aprendido que las impresiones no son lo mismo que los análisis, que España se va a petar de autobuses, que Óscar es más lento que el McLaren de Alonso en la beta de Gran Turismo. Me has de aclarar si sigue pendiente, porque hay circuitos que solo pude hacer una vez. Durísimas declaraciones, sí, Oscar. Que la semana que viene se presenta el nuevo Call of Duty y hay la típica curiosidad por verlo. Y que no puedo aguantar todo el directo sentado en la silla porque acabo con el cuello muy cargado. Ah, y que habéis hablado muy poco del teaser del episodio 8 de Star Wars. Postdata, hablando de Call of Duty, aunque se ambiente en la Segunda Guerra Mundial, igual no nos podemos librar de los jetpack. Esperemos que no haya pasado. Lisbeth, hoy he aprendido que me habéis convencido y que cuando bajen los dos juegos probablemente caigan. También que me siento privilegiada al tener una NES Mini y un mando extra. ¡Oh, dámelo, es no, mío! No, pero le sigue leyendo, carajo. Lee el enunciado al final. Nunca lo viste en la escuela, coño. No, hay que leer todo el texto. Yo voy en directo. El falso de game, eso sí. Ah, tío, no lo quiero. Pero eso es mierda. Eso es mierda. Eso no vale. Ya no te amo. Eso no es un mando. Pero, con que funcione, a mí me vale. Bueno, yo lo quiero para tener en la caja, no lo voy a abrir, así que me da igual que funcione o no. Y que estoy deseando que anuncien por fin la Super Nintendo Mini. Estupendo programa, como es habitual. Chicos, nos vemos la semana que viene. Celera, yo he aprendido que quiero un especial de juegos de mierda. Uf, eso tendría un jugo brutal. Yo tengo un montón de candidatos. Legendary, el juego de... Pero para ti no son juegos de mierda, tú lo disfrutaste. Joder, es que la verdad es que... esta sección, coño, qué poco la aprovecho. Pero es que tú no sabes... tengo juegos de mierda que me han encantado. Pero es que tú no disfrutas, no pueden ser juegos de mierda para ti. Si te gustaron. Este mercenario famoso que es Pachinko, no, Pachinko son las máquinas de Nintendo, de Konami. No, son las máquinas en general. No, no, ¿cómo era? Machinko, Muchinko. Un mercenario famoso, un tío que entrena las estrellas y demás, que tuvo su propio videojuego, tío. Ah, sí. Que salió hace unos 5 o 6 años. Estoy hablando en serio, ¿eh? Un mercenario, uno de pelo largo y barba. Con barba y es moreno. Eso solo lo conoces tú. El juego se llamaba Warrior no sé qué. No sé qué Warrior, de verdad. Existe. Que duraba 2 horas. Que era un mercenario. Que salía el pavo con un cuchillo y se te quedaba en 2 horas. Que tenía la portada Rock Warrior. Sí, pero sí, sí. Que hicieron Rock un juego Warrior, de un mercenario. Sí, de un tío que mataba gente en la vida real y hicieron un juego. Exactamente. Sí, duraba 2 horas. Lo recuerdo. Algo más. Una candela, chaval. Pero se dijera, se refiere a juegos de mierda. Pero que no nos hayan gustado. Pero entiendo que también nos referimos a juegos de mierda que nos gustan. Puede ser juegos oficialmente de mierda que os diga. Este juego es una mierda. Pero yo, como soy un ser imperfecto, me gusta. Como Legendary. Entonces sería un especial llamado Mierda que me gusta. Estás mancillando. Pero ya estás cambiado. Ya estás cambiando el programa. Pero es que tú eres muy... Es especial, ya lo estás cambiando. Muy raro con los shooters. Eso es cierto. Vamos juegos de mierda y punto. Estamos ya por ahí, Óscar. Sí, yo creo que será el último. Estoy actualizando, pero sí, es el último. Bueno, dejamos ya por hoy. Yo he aprendido que... para mí ha sido muy revelador, Óscar, ¿no? Me había fijado. He aprendido que John Carmack está en Neo Tooth Masters y que la semana que viene tendremos muchos más videojuegos con nuestro toque de siempre aquí en el Complejo Anda. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.